Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo estamos en directo con todos vosotros en este día 17 de septiembre del año 2025, emitiendo desde los estudios de Zopimpe Irratia y conectando a su vez con la Orogeitamasaspi Irratia. Y por supuesto también a través de nuestra página web, lamiradanegra.com. Un programa en el día de hoy en el que dedicaremos buena parte del mismo. Estamos un poco de racha ahora con festivales. Y vamos a ir en el día de hoy con ese Euskal Metal Heads Fest, que el día 18 de septiembre tendrá lugar en Miribilla, en el Bilbao Arena, con un fantástico cartel conmemorando los 20 años de Euskal Metal Heads. Bueno, de hecho tenemos ya por aquí a dos de los artífices, a los cuales vamos a saludar ya desde el principio, porque para mí pues es un auténtico honor teneros aquí, chicos, en Gorka, Charles, o el orden que queráis, Charles Gorka. O para Rachaldeón. De verdad que encantadísimo de teneros por aquí, para hablar de esa primera edición del festival que realmente surge para conmemorar pues esos 20 años de Euskal Metal Heads. Y os doy lo primero la enhorabuena. Carcasco. Bueno, no sé qué os parece si antes de comenzar con ello, como hay, uno va haciendo los programas en directo y a veces surgen noticias, algunas te llaman más la atención, otras menos, y estamos en una racha, la verdad, que últimamente de fallecimientos dentro del metal que pues que no cesa, ¿no? Y a veces decimos, hay algunos que se van un poco por edad, podríamos decir. No sé si en el caso de Ozzy se puede decir que, por ejemplo, fue por edad o no, pero bueno, sus 76 tacos igual son como eran como tener 180, no sé, en el caso suyo, ¿no? Pero recientemente, esta semana, ¿no?, ha fallecido hace muy poquito Thomas Lindberg, vocalista de At The Gates. Y como yo sé, sobre todo a Charles sé que le gustan seguro At The Gates y que seguramente lo tenía en consideración. Sí. Pues no sé qué te parece. Más de banda de directo que CD, pero bueno, sí, siempre ha sido una banda que siempre que he podido le he ido a ver. Ya, y muy a gusto viéndolas, y el tío me parecía un puto crack. Pero en el Death Sueco yo creo que son casi la banda. No sé si clave. A ver, hay muchas bandas, están In Flames, hay muchos más, ¿no? Pero hombre, la influencia de ellos ha sido para brutal. Mí ellos son casi, no sé si los padres o algunos, no sé qué pensará la gente, ¿no? Que aquí pues tengo una audiencia que la verdad, que siempre digo que en conocimientos me supera, pero yo casi lo consideraría el pilar del cual luego van surgiendo muchas bandas también, no sé. Sí, yo tampoco soy aquí un cheli de la historia del metal sueco, pero bueno, yo influencia sí que han tenido, seguro. Eres un cheli de la historia del metal fijo, porque fijo. Cuando, siempre digo a mucha gente, digo, joder, cuando empecé a ir a conciertos yo, había una serie de personas que estabais ahí y ahí seguís. Aunque no, por lo que sea, no hayamos hablado muchas veces, ¿no? Pero digo, joder, digo, yo creo que en el primer concierto, de los primeros conciertos, ahí estabas tú. Y 22 años, bueno, 22 años después desde que empezó. Joder, ¿cómo suena eso? Ahí estabas tú y ahí sigues, ¿no? De verdad. O sea, es que pues suena que vamos cumpliendo años. Pero sí, totalmente. Que igual empezaste un día antes que yo, no sé. Puede ser totalmente, un fin de semana antes. No, no, son años, ¿no? Si son 20 años de Scar Metal Head, pues de como metalero, ¿cuántos te contemplarán? Joder, pues ya te digo yo que más de 30. Desde 48, imagínate. Pues eso. Pues empezaría con 14, 15, o sea que... Hay... Pues es un día antes que yo tengo 44. Pues fíjate, justo. Y Gorka, por cierto, no te he preguntado por Héctor Kisun Belcha, que... Yo dejé ya. Lo dejaste, ya, ¿no? Sí, la banda sí sigue, pero tú ya no estás con la banda, ¿no? Ahora Héctor Kisun Belcha está a tope, haciendo lo que no había hecho hasta ahora, que es salir por toda España. Acaban de venir ahora mismo de Canarias y también han tocado en Andalucía. Van a ir a Madrid y nada, y pues que es lo que tienen que hacer. ¿Y a ti el de Sueco y a The Gates? ¿Te influenció en algo? Era o... más de In Flames. Más de In Flames, ¿no? Más de In Flames. Bueno, pues yo creo que son fundamentales. Le vamos a rendir un homenaje porque además pues tenemos muchos oyentes que, por supuesto, les encanta la banda. Amigos que también, pues... Bueno, no lo sientes como si fuera alguien de tu familia, pero sé que hay mucha gente que ha crecido con canciones de At The Gates. Así que vamos a ir con este At War... lo voy a decir bien. At War With Reality. Y con ello rendimos un pequeño homenaje, un modesto homenaje a Thomas Lindberg, que nos ha dejado en estas últimas horas. Esta es homenaje a Thomas Lindberg y vamos ya con lo que nos ocupa en el día de hoy, con ese pedazo de cartel que vamos a ir desgranando y vamos a ir hablando de esta primera edición del Euskal Metal Head Fest, 18 de octubre, Miribilla, Bilbao, donde tendremos a bandas como la que escucháis, Sutagar. Vamos con este Orisen Eyes, que pertenece a su último trabajo discográfico hasta la fecha, Alarma, ya del año 2022, que considero que tiene grandes temas, como por ejemplo este que escuchamos. We'll be right back. Sutagar, Sociedad Alcohólica, Eraso, Crisis, Angelus Apátrida y Anestesia es el cartel para este próximo Skull Metal Heads. Fantástico cartel. Ya está dicho primera edición, pero bueno, está en un festival conmemorativo. No sé si decir que primera edición porque se piensa en algo más que en la conmemoración, o en principio es celebrar los 20 años y ya está. Sí, hombre, a ver, de momento es celebrar los 20 años y luego ya iremos viendo, pero lo que hemos comentado y hemos, en varias entrevistas y demás, que no se puede decir primera edición ni que va a haber una segunda, porque es que al final no dependemos de nosotros, dependemos de la gente. Realmente la primera es, luego ya... Eso es, la primera es fijo. Pero está habiendo buena respuesta, ¿no? Que porque yo no sé la venta de entradas y lo que por lo menos se respira en torno al festival. Yo, a ver, no hay que vender la piel de los antes de cazarla, evidentemente, pero en principio no pinta nada mal y estamos a un mes del festival. Sí, la verdad es que la venta de entradas va bastante bien. O sea, nosotros cuando hicimos el cartel nos imaginábamos que íbamos a tener una buena respuesta, pero no pensábamos que a estas alturas de año, bueno, es más, la pista se agotó en junio, a finales de junio, entonces... está habiendo un ritmo bastante alto de venta de entradas. Todavía quedan algunas de grada, pero bueno, que ande al loro la peña que quiera ir porque se están vendiendo muy bien. ¿Y cómo se os ocurrió tiraros a la piscina y hacer algo así después de tanto tiempo? Porque yo Euskal Metal Heads lo conozco de verlo, ¿no? Por ahí por los festivales con la de Curriña, ¿no? Euskal Metal Heads pues de toda la vida también, ¿no? Prácticamente son 20 años. Pero hasta ahora no os habéis metido en un... Tú has colaborado, sé que has colaborado en festivales, que has estado colaborando en muchos aspectos también dentro de la música, ¿no? Moviendo mucho toda esta cultura, en el caso de Charles, y tú como músico también, también Gorka, pero no os habíais metido igual a hacer algo, ¿no? de este tamaño. ¿Cómo se os ha ocurrido? Bueno, la verdad que esto es una bilbainada de tres pares de narices, que se nos ha ocurrido con este 20 aniversario, pero no, tienes razón que o sea, nunca hemos llegado a estos niveles, ni mucho menos. Siempre hemos llegado a conciertos pequeños, promover la música de grupos. No, vamos a hacer noveles, montar viajes para conciertos y demás. Y luego al final el nombre que se ha quedado como marca, al final Euskal Metal Heads, parece que ha encajado en esta sociedad metalera. Y bueno, se ha quedado así, ha quedado un nombre chulo, vamos a decir. Y está bien visto, parece. Y bueno, y al final, eso, hablando pues eso, con los 20 años, encajamos y dijo, pues igual hacer un evento. Luego también Gorka metió un poco de caña con el asunto de este Big Four Euskaldun, que yo lo tenía muy arraigado, porque claro, he nacido con todas esas bandas. Y bueno, al final empezamos a liarnos, y al final hemos acabado en el Bilbao Arena montando esta bilbainada. Y si hacemos un poco de, por lo menos un resumen de toda la historia, cómo se inicia Euskal Metal Heads, y si la intención era llegar a lo que sois ahora, que ya sois asociación cultural... Que en un principio no era esa asociación cultural. No sé si decir que era simplemente una peña, que era una forma de igual englobar a lo que somos los metaleros de Euskadi, ¿no? Que además vayamos donde vayamos, yo creo que siempre se nota que hay gente de... no he ido a ningún festival todavía, tampoco he ido tan lejos, pero normalmente a donde vayas, algunos que al metalhead siempre hay, ¿no? No sé, ¿cómo hacernos un poco ese resumen? Sí, bueno, a ver, el resumen de eso, como asociación llevamos poco, 2 años y medio, vamos a decir, nos hemos legalizado, antes éramos ilegales, entonces... Y nada, todo esto empezó en el 2005, pues eso, pues estábamos los 6 compañeros metaleros ahí que íbamos a los festis por Europa y con la, pues eso, ya sabes, entre trago y trago se nos ocurren cosas y salió el nombre de Euskal Metal Head Invasion, lo primero, luego le quitamos el Invasion y bueno, al final entre hacer camisetas para nosotros, le empezó a gustar a la gente el nombre, ya yo cogí un poco más las riendas, tema organizativo, por el tema de viajes y demás y todo, utilizando siempre el nombre de Euskal Metal Heads y así poco a poco avanzando, conciertos así, y bueno, y así, como diría Williams, pues, Al-Bahiri. hemos llegado hasta aquí. ¿Y había un grupo de personas que llegamos, formáis parte de ello? ¿Estabais? Era clásicos del metal de aquí, sí. De Euskal Herria, sobre todo de la zona de la margen izquierda, estaba el señor Charra, estaba Josito, el señor Pingu, toda la élite, el Peli, o sea, imagínate. Porque ahora sí, toda esta gente sigue por ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego miras vuestra página web y solamente sois 3. Sí, a ver... está actualizada. Nos falta uno, por cierto, aquí. Sí, Javi. Nos falta Javi, eso es. Pues le mandamos un saludo. Sí, eso es. Un saludo a Javi, que hace el trabajo sucio, que es el tesorero. Estará haciendo números ahora. Estará firmando cheques y contratos. Sí, bueno, esta, a ver, toda esta evolución que ha habido dentro de los Scammed Heads ha sido también una evolución normal, en el sentido de que, por ejemplo, pues Peli, Josito, Charra, Pingu, Iván, toda esa gente son menos organizativos, son... tienen otras características, vamos a llamarlas así. y al final el tema web, que se hizo hace más de 15 años y demás y todo, lo llevaba yo más que nada, y al final, bueno, pues por con Javi y con Gorka, pues bueno, había sí buena sintonía en tema de capacidad organizativa y demás y todo, y por eso decidimos hacerlo ya oficial, lo que hemos dicho antes, legalizarnos, uh-huh, y ya tener un NIF y demás y todo para poder ya hacer eventos y de forma legal. Vamos, que vosotros sois los que, digamos, os lo ocurráis, pero podría entrar más gente, ¿no?, en la asociación. ¿O puede sí, haber... sí, es una asociación cultural, sin ánimo de lucro, totalmente abierta. Eso sí, tendríamos que nosotros aceptar que esa gente que quiera unirse a la asociación, a que quiera ingresar, pues nosotros tendríamos que valorarlo. Hay que ser suficientemente heavy o metalero, o no. Hay que hacer un examen. Como que sepa sumar, uno más uno. Sí. No, pero bueno, al final, si nuestra intención es continuar, o sea, nosotros separamos, ¿no?, un poco lo que es el tema organizativo de miembros, porque uh-huh, miembros de... no de la asociación, sino de la crew, como sí, gente... socios colaboradores. Socios colaboradores, eso es. Sacamos ya hace varios meses la opción esa de dar a la gente para hacerse socios, y pues es como cualquier club o como cualquier cosa, es tú abonas una, claro, cuota, uh-huh, y nosotros pues te facilitamos, te ofrecemos material y bueno, y unas exclusividades que no va a tener el resto de la gente, ¿no? Pero bueno, pues al final, eso, como ha dicho Charlie, pues nos juntamos nosotros tres, que vimos que teníamos capacidad para poder organizar un evento como estos, incluso más pequeños y eso, y bueno, bien, pues ahí estamos. Uh-huh. Ahora de momento ya estamos 130 socios, pues no está nada mal. Sí. Aunque bueno, si buscamos meteros en Euskadi hay muchos más, así que se anime la peña, ¿no? Estamos abiertos a seguir recibiendo. Vamos a ir repasando el cartel, si os parece. Hemos pinchado su tagar, me he quedado con algo de lo nuevo, porque creo que están en muy buena forma. Ya sé que luego la gente siempre está con los clásicos, que ya los hemos escuchado tantas veces, que yo normalmente suelo apostar más por lo nuevo, de forma general. Y la verdad que Alarma creo que es un fantástico disco. Y ahora vamos a ir también con algo de lo último de Eraso, ¿no?, que se despiden con estas que embatean, que creo que también es otra baza importante en el cartel, porque tiene bazas más que interesantes, y entre ellas es pues ver a Eraso, no sé si por última vez, pero una de las últimas veces en principio, porque anunciaban despedida. En Vizcaya es la última. Eso. O sea que, por lo tanto, un aliciente a no perderse en este Euskal Metal Heads Fest. Vamos con este Oroitzapenak, pertenece a estas que embatean, y seguimos con vosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. oso ingustia, nor naizen galdetuz, loratu da zira, bizirik iraunduen, ezin ikusia, ordutik ona ez dut, aldatu piritzia. Era esa banda también muy rompedora, importante en Euskadi, daño pues igual con temas más metaleros. Este último disco retoma otros aspectos, pero siguen teniendo en directo esa contundencia. También me gusta mucho, por supuesto, este último trabajo discográfico, por eso me he quedado con este Oroitza Penat, pero insisto en que si miráis un poco la discografía de Eraso, me parece uno de los grupos que más arriesgaron en su día, que más marcaron un poco una diferencia con lo que era el metal más clásico, ¿no? Un metal un poco más noventero en su día, o más del nuevo siglo incluso, y me parece pues muy de valorar también dentro del cartel, que bueno, es ecléctico, pero al fin y al cabo metalero de forma general, bastante cañero, digamos. Sí, yo creo que Eraso es una banda incluso infravalorada dentro del metal aquí en Euskal Herria, ¿eh? Con lo que pasa que tú sabes la de veces que utilizo lo de que esta banda está infravalorada, al final me pasa casi hasta, a veces hasta con los grandes, fíjate, son grandes, pero hasta me parece que no está del todo reconocido, fíjate lo que te digo. Sí, yo no la suelo utilizar mucho esa palabra, joder, pero con alguna sí que la utilizo y porque lo creo así, ¿eh? O sea, es que el metal sigue siendo también, aunque no nos demos cuenta, a ver, es muy de masas para los 4, 5, 6 grupos que están arriba, pero el resto tienen que seguir picando piedra, de forma general. Sí, sí, a ver, el metal sigue siendo un estilo que no está valorado, ni mucho menos por la sociedad que hay actual, y menos ahora con las mierdas mainstream que hay por ahí. Y para la gente joven, que bueno, Gorka es joven, nuestro, por lo menos alguien más de la media, seguro. Que hablabas, ¿no? Siempre la vieja guardia, ¿no? Estaba en Euskal Metal Head. ¿Se apunta gente joven también a esto o qué? ¿O nos falta relevo, ¿no? Falta. Joder. Intentamos que venga todo tipo de gente, poniéndolo pues un poco lo más asequible posible todo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que de los 30, 28 para abajo no se nota. Pues yo cuando veo los conciertos creo que no hay de los 45 para abajo. Hombre, yo. tú y poco más, ¿eh? La verdad que necesitamos sí, que haya relevo. Pues si os fijáis, bueno, tú, Gorka, que has visto conmigo más festes por Europa y así, yo me doy cuenta que hay. El cambio generacional está un poquito abierto porque está el Aita y el crío pequeño. Sí. O sea, no hay por el medio. No sé si se ha perdido una generación de jóvenes. Hay jóvenes todavía, evidentemente. No, a verlos. Pero hay muchos críos encima de los Aitas con los cascos puestos viendo los bolos. Yo creo que a corto plazo, a unos años, se recuperará una chavalería ahí, entiendo yo. Esperemos, yo lo estoy intentando, pero luego no se lo caerán cuando sean un poco más mayores. Está bien. De momento he conseguido que. Yo creo que está difícil. De momento he conseguido que les guste, pero todavía es un pequeño. Vamos a ver qué conseguimos. Bueno, la idea del festival siempre surge así, que fuera en un sitio cerrado en esta época del año. ¿O se intentó valorar algo al aire libre de otra manera y en otro momento? No, la verdad que desde un principio pensamos en una sala. Porque nuestra intención era hacerlo, claro, tenemos, tanto Charles como yo, tenemos un poco de experiencia con el tema de organizar festivales. Hemos hecho tres ediciones del D-Metal y, pues claro, todas han sido al aire libre. Se fue creciendo, ¿no? Pues primero en la plaza, luego intentamos poner un par de carpas y tal, pero bueno, al aire libre. Y desde el principio, con el Euskal Metal Hedge Fest, siempre tuvimos en mente hacerlo encerrado. ¿Por qué? Pues porque al final, en Euskal Herria, pues sabes que el tiempo, por mucho que lo hagas en verano, te puede variar. Y en octubre, pues más aún, ¿no? Que era cuando podían todas estas bandas, más o menos la fecha era octubre. Y se valoró en un principio hacerlo en la Sala Santana, pero por producción, por logística y producción, pues decidimos llevarlo un paso más adelante y era ya llevarlo o al BEC o aquí a Miribilla. Uh-huh. Y dijimos que Miribilla, pues también por la cercanía que tiene con el casco viejo. Y por todo, ¿no? Pues porque al final pues estás en medio de Bilbao y pues bueno, es es mejor. Aparte que logísticamente es mucho más fácil para la gente, encima los medios de comunicación y de transporte y demás y todo, está mucho mejor. Luego está Bilbao la Vieja, están todos los bares de metal que hay en el casco viejo, bueno, todos, no sabría de otros cientos, pero bueno, hay bares de metal todavía en el casco viejo. Y aparte, luego, para impulsar el poteo, la comida y demás y todo en la parte vieja. Y luego que la gente también, cuando acabara el festival, tuviera tiempo de ocio todavía en los bares. Y también así ya, oye, dentro de nuestra campaña de movimiento del metal, vamos a dar de comer a los bares heavies también. Y lo que habéis podido participar, que no es el peso que habéis tenido en el Death Metal, sí que sé que habéis estado trabajando en ello, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué culpa tiene, por ejemplo, que el Death Metal no haya seguido, o ese paso previo a haber trabajado en un festival como el Death Metal, ¿qué culpa tiene para que ahora os metáis, por ejemplo, en este embolado? No sé. Bueno, a ver, nosotros estuvimos, creo, 3 años, yo estuve desde el 17 del año de Sutagar, luego en el 18 también, ahí pringue bastante más por el tema de llevar las bandas y demás y todo, pero bueno, no deja de ser una asociación cultural, y al final pues, o sea, tienes tus asambleas, tienes tus cosas, hay cambios generacionales, cambios de mentalidades, encajas más, encajas menos, entonces tomas decisiones. Al final, bueno, vimos que yo, por ejemplo, la del 2019 solo participé llevando a Destruction, porque me tuve que, por tema que me iba a estar en la cabeza el año 18, dejé un poco de stand-by y ayudé en el solo con Destruction. Uh-huh. Y luego volví un poco a primera fila de la mano de Juanma, Paite y Chaso, Aracho y esta gente, pues para volver a intentar hacer un festival permanente potente. Y potente. Llegó la pandemia. Hicimos, joder, un cartel, es más, se confirmó un cartelazo. ¿Qué cartelazo? Qué pena me dio. No, joder. No puedes disfrutarlo con retornos de grandes bandas. Bueno, sí, Divioch, Ira, Asgard. Sí. Eso es. Y por lo menos han seguido, pero por ejemplo, sí, Divioch, ya se fastidió la cosa, no tocaron ahí. Sí, pero bueno, verlas todas juntas era la leche. Sí. Y bueno, y hoy intentamos, el primer año se tuvo por pandemia, el segundo lo intentamos mantener, pero era también no lo mantenimos por respeto a las bandas, que ya tienen que tener sus preparar sus cosas. Entonces dijimos, mira, vamos a dejarlo, ya si hay que volver en otro año ya se volverá y demás. Y bueno, luego pues eso, por diferentes cosas y demás, pues bueno, decidimos dejarlo. Y bueno, tomar diferentes direcciones. Nosotros nos guiamos más en esto, Gorka y yo, y Death Metal siguió su dirección. Y bueno, pues no sé por qué, ha acabado, vamos a decirlo así, pero bueno, oye. Pues igual porque el último año no hubo una gran respuesta de público, que estuve yo por ahí. Sí, estuve yo también, sí. Y creo que bien hubiera merecido que hubiera más público, pero bueno. Sí, los carteles eran buenos, la verdad, pero claro, es que al final es lo que pasa en muchos festivales, que yo lo hablo muchas veces, que es importante la ubicación. Y si tienes una ubicación Dima, que es con los medios de transporte es un poco difícil llegar y demás, y luego sobre todo volver, encima si vas a beber y demás y todo eso, al final es complicado. Para todos los festivales de objetos gestionados, las ubicaciones son una cosa que la tienes que tener muy, muy bien localizada, y para que la gente tenga acceso fácil. Sí. Lo habíamos cogido por costumbre ya, ¿eh? Sí, sí, no. La verdad que además el festival había tenido éxito, ¿no? Y sí, por eso sí, se había consolidado, pero claro, llegó la pandemia, que yo creo que nos mató a todos. Sí, no, ahí mató a muchos. A muchos festivales a lo que te acostumbres, pero sí que es verdad, bueno, que nos estamos haciendo más cómodos ahora, desde que no hay que viajar a ver a las grandes bandas a Donosti como antaño, ni a la Jam de Vergara, pues es verdad que la gente se ha hecho un poco más cómoda, tal vez. Bueno, ahora nos hemos ido a la Toten, ¿eh? Bueno, a veces hay que ir a la Toten, a veces sí, pero también tenemos la Santana 27 y el Beck aquí mismo, y al final hay muchos conciertos que vienen ahora aquí que antes no venían. No sé si eso nos está. Bueno, en principio viene bien, pero es verdad que luego a la gente igual le cuesta un poco más desplazarse. En fin. Bueno, lo que son los apoyos para hacer el festival, lo que sea necesitado por parte, no sé, de ayuntamientos, instituciones, empresas, los contactos que hay que mover, porque hacer un festival de esta categoría, evidentemente, pues conlleva, hay un núcleo, un grupo de personas que lo organiza, pero conlleva llamar a muchas puertas y que tengáis también el apoyo necesario para que se pueda hacer. ¿Ha sido difícil o...? Vale, ¿cuánto queda el programa? Porque me puedo tirar aquí... aquí es Radio Libre, y cuando digo libre es total, ¿eh? Es un tema que es muy peleagudo, a ver, porque encima aquí, al ser una asociación nueva, entre comillas, para las instituciones sobre todo, es muy, muy jodido. porque hemos tocado puertas de todo. O sea, yo particularmente, que me ha tocado esta parte, está enredando en todos los lados, buscando contactos, he escrito a mucha gente, hemos hecho solicitud de subvención para el Ayuntamiento de Bilbao, no nos ha llegado la cultura. Quiero pensar que es porque somos una asociación nueva y demás, y ya está. Pero bueno, a veces hay que pensar, porque claro, luego ves cosas que dan subvenciones a Beca Life, a Legends y tal, a ZTAC, es verdad que eso es otro para hablar también, el largo entendido, que ZTAC ya tiene subvenciones para el 2026, y no sé, yo llevo haciendo todavía gestiones para el 25 y no me ha llegado nada. No sé, cosas que pasan, no sé, llámalo X. Y bueno, eso, que al final es complicado. Ahora estamos a la espera de que nos diga Diputación algo, pero si no, no tendríamos subvenciones. Luego, el tema de colaboraciones es bastante también complicado. Ahora mismo hemos tenido una colaboración con Metro Bilbao, que se han portado de 10, la verdad, o sea, no llegaba, o sea, cosa que era impensable, que no lo, al principio cuando entré en el edificio de Metro Bilbao ni lo pensaba, y ha sido los que mejor. Luego el tema de patrocinios ya es una locura, porque otra cosa no, pero mandar dosieres de todo lo que es el evento, todo, te puedo decir 40 sitios, entre medios de comunicación, marcas de bebida, todo, y Naray. Es una pasada. Ahora mismo puedo decir que nuestro mayor patrocinador es la comparsa Uribarri. Manifa. Y Manifa, bueno, Manifa también tiene su... Manifa, aunque sean vayan punguis. Que no me ha querido decir, me ha dicho, en Naturkis un belcha no estoy, pero no me ha querido recordar, porque yo creo que lo sabía, pero bueno, esto de que lo sé, pero no me acuerdo. Eso es el batería Gorka ahora mismo de Manifa. Y no me lo quería decir antes, pues lo decimos ahora. Sí, no, y la verdad que Manifa nos ha echado una gran mano en que vayan de punkis, pero al final tienen un corazoncito heavy. Bueno, todo es rock, ¿eh? Todo por la causa. Por la causa, eso es. Y bueno, eso, y al final que digas que, joder, que nos patrocine la comparsa Uribarri, Manifa, que nos ayude Metro Bilbao, dentro todo, que está todo fuera del metal, o sea, y que no te ayude nadie como una institución o alguien que, como bebidas, no me va a poder decir marcas encima, no es la publicidad, pero marcas que normalmente van de la mano del mundo del metal... No han hecho ni caso. Igual porque es la primera edición. Claro. Cuando vean que es un éxito esta, ya verás cómo si hacéis otra. Sí, ojalá. Ya verás cómo ya se empieza a apuntar más gente. Ya, pero bueno, luego te dan ganas de decirles, ahora, ¿por qué? ¿Sabes? Porque es muy fácil ir a caballo ganador. Claro, y a veces cuesta cuando es la primera vez y no te conocen tanto, y sobre todo les importa mucho a todas. Claro, a quien te da una subvención, ayuntamientos, diputación, le interesa que tenga un éxito. Claro, porque no, claro. Si no, a quién le estamos dando, no, es algo que no está funcionando para el público y es dinero público. Entonces, claro, te están dando ellos dinero público. Entonces necesitan como demostrar que lo están donando para algo que funciona. Que yo, viendo el cartel que teníais y quién lo montaba, si yo hubiera estado en un sitio de estos, digo, esto es seguro que va a ir. Que vais bien, sí, claro. Pero al final, como tú has dicho, es dinero público, con lo cual, si hay para asociación de petanca, ya. Sin discriminar a la petanca, pero quiero decir, al final, a mí no me vale la excusa de no, es que como es una asociación nueva y no sabemos a qué nivel va a llegar, joder, para llegar a alquilar un local, o sea, un sitio como el Bilbao Arena, y metiendo ese tipo de bandas, al final, tonto no tienes que ser como para saber que tienes que gestionar muy bien todo eso, y que al final, pues quieras que no, va hay poder adquisitivo detrás, ¿no? Para poder montar el tinglao. Yo, por ejemplo, podemos abrir aquí otro debate, ¿eh? Que yo, lo que dices tú, que las instituciones van a caballo ganador y toda la gente va a caballo ganador, pero bueno, no sé, yo soy de los primeros que voy a bolos de bandas que igual acaban de empezar. Y no son caballos ganador todavía. O sea, no son igual ni no tienen ni cuadra todavía. Entonces, joder, sí, somos los primeros que vamos y les compramos el merch, compramos CDs. ¿Para qué? Para ayudarles. Claro. ¿Por qué? Porque necesitan un apoyo económico mínimo para poder seguir. O sea, yo este debate lo tengo muchas veces con mucha gente, encima gente de la cultura de Euskaldun, de metal y de todo, gente de nombre. Y es un debate muy, muy guapo para, y largo y tendido, ¿eh?, para hablar de esto, ¿eh? Pues también como a nosotros aquí, que nos registren que en este programa llevamos apoyando a muchas bandas, muchas de ellas quedan por el camino y otras hemos visto cómo han llegado a triunfar y a hacerse tan grandes como Crisix, que es con sí, los que sí vamos a ir. ¿Cómo habéis conseguido sacarlos de este letargo en el que estaban? Porque, claro, yo, para mí es una sorpresa tremenda. Última confirmación y completamente inesperada, porque era una banda en principio que estaba, que estaba parada, vamos. Sí, no, y va a seguir parada. Sí, oficialmente están solamente que van a hacer un paréntesis en el parón. Totalmente, eso tiene que quedar muy claro, ¿eh? Es una totalmente excepción con los Metalheads, que ha hecho Crisix con nosotros. A ver, nosotros, yo tengo una relación con Crisix porque les conozco desde hace muchos años. Y bueno, se nos ocurrió, aparte, que es una banda que no podía faltar en este cartel. Pues al final, el cartel lo que tiene es una sintonía, que son todo bandas old school, de las cuatro escaldunes de metal. Y para reforzar eso, teníamos que meter un par de bandas estatales. Y qué mejor que dos mejores bandas que Angelus and Patria y Crisix. Uh-huh. Y con Crisix, bueno, justo. Lo dejaron. Ya habíamos hablado años antes también, de una posible colaboración y demás y todo. Y bueno, al final se han unido los astros. No igual es el mejor momento, porque nos habíamos unido usualmente a gente de Crisix, porque ellos también han hecho su parón y lo necesitan y han hecho muy bien. Yo en mi opinión personal, han hecho muy bien. Hay que saber también cuándo parar. Y ellos no tienen intención de momento de nada y han hecho una excepción solo por nosotros. O sea, y bueno, al final ha salido, ha sonado la flauta, se han juntado los astros y hemos podido lograr esta colaboración y esta actuación. Además, esta se supone que repertorio especial, han dicho, para Euskal uh-huh. Metal Fans. No sé si tocarán el himno del Atleti o alguna otra cosa o algo así. A saber. Pues banda la que vimos, recuerdo, en un festival en Miranda de Ebro, cuando llegaban con el primer disco hace mogollón de tiempo, que ese festival fue un fracaso concretamente en cuanto a público, pero ahí estaban ellos, y quién no iba a decir que luego se iban a convertir en una banda tan grande. Después de pasar también por aquí, por nuestros estudios, esto es uno de estos grupos que uno se enorgullece de decir, oye, mira, yo lo estuve aquí en un par de ocasiones cuando todavía no habían ido a un montón de festivales, habían tocado ante miles de personas, y casualidad que pudieron venir por aquí por los estudios, que una banda pues catalana en principio lo tenemos más complicado. Y gran recuerdo de esos dos pasos por aquí por los estudios, y no sé si a través del teléfono creo que también alguna otra entrevista ha caído con ellos, porque ya tiene uno la memoria pues como la tiene. Pero bueno, vamos a ir con este World Needs Most, perteneciente a este es el homónimo trabajo, ¿no?, del 2021, creo. Sí, es verdad, ¿no? Pero ya, en fin, el 3D. Eso es. Pues vamos a escucharlo, y lo dicho, y una auténtica sorpresa para este próximo Euskal Metal Heads, que recordemos tendrá lugar el próximo día 18 de octubre en Bilbao Arena, en Miribilla, y por supuesto, pues cita que os recomendamos, Crisix. United by the call. voy a decir bien la información, pertenece a The Pizza EP de 2021, pero fue el single, y eso me ha llevado a error y pensar que se titulaba igual que este tema, Warning Mods, tema que hemos escuchado de Crisis, también participantes en este próximo Euskal Metal Head Fest. Es la primera edición del festival, y también hay una cosa que yo entiendo. Tú has comentado, ¿no?, que tenías relación con Crisis, ¿no?, que tenías una buena relación. Igual también algo que une a los grupos es que tú, en el caso de todas las bandas, podemos decir que los tienes, no sé si como amigos o como que has tenido una relación también con ellos, o habéis tenido una relación con ellos un poquito más allá de lo que es simplemente como seguidores, ¿no? ¿Puede ser el caso? Sí, sí. La verdad, yo lo he comentado alguna vez, que yo he tenido mucha suerte también. Y justo con las seis bandas he tenido relación. Aparte, lo primero es como siempre como fan, porque yo les conozco de nací con ellos, sobre todo evidentemente con las cuatro bandas vascas. Y al final de estar en tantos conciertos, verles, al final ha llegado un feeling, vamos a decirlo, de confianza, de buen rollo, amistad. Siempre, o sea, cuando se ha podido contratar, se ha intentado contratar también. Uh-huh. Luego, en el caso, por ejemplo, pues los principios, sobre todo de Angelus y de Crisis también, pues se han estado durmiendo en mi casa. Al final, eso, pues al final te haces familia, vamos a decir, o amistad con las bandas, y les ayuda, sobre todo al principio y demás y todo. Y bueno, al final ya digo que he tenido suerte hasta hoy en día, que tengo una gran amistad con. Puedo decir que con todos. Nunca se te pasó por la cabeza que fueran solo bandas de Euskal Herria, ¿no? Por el tema de Euskal Metal Head, ¿no? Igual. No, que va. A ver, el nombre está montado, evidentemente, sí, porque Euskal Herria, evidentemente. Somos de aquí. Eso es. Pero a ver, siempre hemos sido abiertos a bandas de fuera y demás. Es más, este año hicimos en Gasteiz de Zorroza, todo bandas catalanas. Sí, hicimos un bolo ahí porque aprovechábamos que Carri, el batería de Crisis, pues estaba sacando su proyecto personal, y le ofrecimos venir a Bilbao con Terminal Violence y con Bellaco. Uh-huh. Para mí, dos de las mejores bandas actualmente de Cataluña. Uh-huh. Junto a Radity, que todavía no hemos tenido la oportunidad de traerlos, pero vamos, dentro del thrash y del hardcore, de lo mejorcito. ¿Y el número de bandas que queríais en un cartel lo teníais claro? ¿Que fuera un día de festival? Porque esto se puede ir de las manos. Es que al final empiezas a pensar en grupos y te sale un festival de tres días con 14 bandas por día. A ver, esto es buena pregunta. Porque en principio, a ver, yo soy un tío que particularmente se me va la olla muchas veces. Y, demasiado. Y pienso un poco a lo grande muchas veces, pero en principio el festival habíamos pensado en dos días. Y más bandas. Pero bueno, luego vimos que por tema de producción, que era complicado, y hacerlo en Santana, como habíamos dicho al principio, pues se complicaba un poco. Entonces, bueno, decidimos bajar del árbol un poco, sentar la cabeza y digo, vamos a pensar bien lo que vamos a liar. Y bueno, y al final decidimos eso, liar un Bilbao Arena, y que con el espacio que hay, la producción es más fácil meter a seis bandas grandes y listo. Bandas grandes, donde ya digo, el cartel, hemos ido hablando un poquito de todas ellas. Vamos a ver si te parece con Ángelus Apátrida. No sé qué os parece que vayamos con una banda que está en un estado de forma, yo creo que eternamente alto, ¿no? Y bueno, porque llevan mucho tiempo siendo uno de los grandes referentes, si no el gran referente del thrash metal, por lo menos procedente de Pirineos para abajo. Y ahí siguen desde hace ya mucho tiempo. No, 25 años hacen este año. Pues, o sea, que también estarían. Es el 25 aniversario. Están de aniversario también. Estarían también de aniversario. Pues si os parece, vamos con algo de ellos. ¿Qué os parece que pinchemos este call de Aftermath? Temazo. Su último trabajo discográfico. Y seguimos repasando el cartel. En este caso, los albaceteños Ángelus Apátrida, una de las bandas, igual que Crisis, nos visitan desde Cataluña. Estos desde Albacete, aunque son internacionales, ¿no? Porque. Porque Bilbao. De Bilbao. Claro, eso es un poco de Bilbao también, un poco de Bilbao, porque como los de Bilbao no hacemos donde queremos. Sí, pero ellos, hasta dicho por ellos, ¿eh? Es un poco de Bilbao. Venga, pues vamos con ellos y seguimos repasando el cartel de Euskal Metal Heads Fest este próximo 18 de octubre en Miribilla, Bilbao. We'll be right back. limbs of self-affliction. Never end on that threshold. We'll fall away from us. Pues ahí están Angelus Apátrida o Angelus Apátrida, una vez pusieron ellos cómo se pronunciaba, yo siempre lo digo cada vez de una manera diferente. Angelus Apátrida, Angelus Apátrida, el caso es que nos entendemos, ¿no? Yo me quedo ya con Angelus Apátrida. Angelus Apátrida, ¿no? Angelus Apátrida. Angelus, por los colegas. Casi como el Liner Skyner. Bueno, vamos a saludar a Fran, que ha venido también, luego entramos con tu sección, Fran. Hola, buenas. Pero bueno, una vez que estás aquí ya, pues si quieres aportar alguna cosa, ya sabes que también puedes hacerlo en esta ya parte final de la entrevista, ¿vale? Y luego vamos con ese café con Fran. Nada, simplemente desearles lo mejor y a gente que se da estos lances, pues todo lo mejor desearles, porque yo sé lo que es, llevo toda la vida en esto y es muy duro y joder, desearles lo mejor y que salga perfecto todo. Muchas gracias, Fran. Seguro que sí. Angelus Apátrida, por cierto, que recuerdo en su día que yo, fíjate que hubiera apostado, estaban muy mano a mano con Legen Belcha. Que tocaron, recuerdo cuando tocaron en Bilborroca, además con el segundo disco, era con el Given War de Angelus Apátrida, sí. en aquel momento, y siempre me pareció que Legen Belcha, que no se me enfade nadie de Angelus Apátrida, que también nos encanta y que salen al escenario cada vez que les ves tocar, parece que es la primera vez que se han subido a un escenario, me parece alucinante la actitud que tienen, pero Legen Belcha tenía un toque más original que luego no sé, y luego se quedaron un poco por el camino, ¿sabes? En aquel momento, pero estaban muy a la par, si te acuerdas, bueno, si os acordáis. Luego tuvieron colaboración con con Ekaich, tuvo que tocar la guitarra por Davis. Sí, luego cada uno empezó con un proyecto diferente también en Legen Belcha, no sé, a veces uno no sabe dónde está la puerta que va a tocar, digamos, no voy a decir la gloria, pero por lo menos el trascender, ¿no? Un poco más allá. Pero bien me hubiera gustado que hubieran ido de la mano toda la carrera, porque eran dos grupos que pegaban muy bien en un mismo cartel. Y me acuerdo de ellos simplemente porque recuerdo aquel concierto en Bilbo Rock que me pareció brutal. Y ahora ya es muy difícil ver a Angelus Apátrida para, digamos, tan poca gente. Estaríamos unas 200 personas en aquel momento. Bueno, me ponías un cartel, dilo tú mismo porque no pasa nada. Esto es como, aquí estás como en tu casa. ¿De dónde viene la peña? ¿A qué te refieres? ¿A los autobuses o a...? Sí, era una pregunta que, bueno, es una pregunta que queríamos responder porque al final el que venga gente fuera es importante también. Sobre todo para llenar el Bilbao Arena. Y bueno, y queríamos informar sobre todo, porque al final mucha gente o igual no tiene redes o lo que sea, y bueno, queríamos sobre todo informar que tenemos una empresa que es Divertis en Vivo, que monta autobuses para venir al festival. Los monta desde Altsasu, Arrasate, Beasain, Donosti, Eibar, Rentería, Gasteiz, Irún, Iruña, Ordizia, Tolosa y Zarautz. O sea que yo creo que es, joder, es un despliegue de buses elegante y los cuales están en unos recorridos que van pasando por más sitios. Joder, que yo creo que es una buena oportunidad para para venir al festival. Y también nos informan de que en caso de que, aunque no haya gente que vea a su pueblo ahí en el carteles, en las redes sociales que estamos rulando, si se junta un número de gente interesante de, yo que sé, pues de otros pueblos o de otras partes de Euskal Herria o de La Rioja o lo que sea, que se pueden poner en contacto con estos, con Divertis en vivo, para montar un autobús. ¿Y el horario de autobuses sabéis cuál va a ser ya o cómo va? Eso informa la empresa que organiza el autobús, les informa de todo, de por dónde pasa, a qué hora y todo. El horario del festival lo tenemos que publicar en breves, pero bueno, en la entrada también aparece que la apertura de puertas es a las 4. A las 4 de la tarde. Primera banda a las 5 y termina a la 1 para que la gente baje al casco viejo a seguir la fiesta. A seguir la fiesta. ¿Poner un orden de grupos en este caso es complicado? Porque bueno, sí. Demasiado. A veces demasiado. Sí, sí, pues sí. Claro, a veces digo, ¿quién es cabeza de cartel? Por ejemplo, entre Sociedad Alcohólica y Sutagar, no sé qué banda es más importante de las dos. Sí, bueno, ahora... Por ejemplo, ¿eh? No, para mí son las 6 de cartel, sí, claro. Sí, porque en Anestesia también, fíjate, son súper míticos. O sea, realmente es un cartel. Ahora, ¿quién pones...? Por encima, pero en principio es que en yo sí que diría que Sociedad Alcohólica y Sutagar podemos decir que son como nombres que más le va a sonar a todo el mundo, ¿no? Sí, ya sí. Más allá de aquí, ¿no? Por eso digo, pero claro, ¿quién es más importante que cuál aquí? Lo que pasa que ahí está el asunto, que nosotros cuando empezamos a preparar todo este festival, nuestra intención era eliminar ese tipo de preguntas o ese tipo de complejos, ¿no? De quién es mayor, quién es menor, quién toca más, quién toca menos. Aquí todas las bandas en el cartel tienen la misma importancia, tocan el mismo rato, todas las bandas van a tener el mismo tiempo de actuación, todas las bandas tienen el mismo tamaño de logo en el cartel y el cartel ahora está hecho por orden alfabético. O sea que, que la importancia ahí es 6 bandazas, vamos a disfrutar de las 6 y aquí no hay ni mejor ni peor, ni cabeza de cartel, ni... ¿Y el tiempo que va a tener cada una? ¿Esperamos a saberlo? ¿O van a poder hacer una actuación completa o...? Todo llegará. Esperamos, ¿no? Todo va a ser esperar y ver las redes sociales. Claro. Pero bueno, no, hay que sumar lo que hemos dicho antes. si se abren las puertas a las 4, empieza a las 5 y acaba a la 1... Sí, sí. Y otro festival más, por cierto, que estamos en una época en la que han ido surgiendo muchos festivales que quien más que menos repite, lo cual es buena noticia porque significa que los festivales realmente... están funcionando. Hemos visto, además, hay muchos festivales gratuitos también, algo que no, para festivales de pago a veces alguno puede pensar que es contraproducente, pero no tiene por qué, porque al final todo es sembrar cultura para que luego sigan funcionando los conciertos en sala, ¿no? Y los conciertos de pago, y que al final el rock y el metal esté realmente vivo. ¿Qué os parece todo ello? Porque hay una serie de personas, además muchos de vosotros, haciendo las cosas pues totalmente de corazón, gente que sois primeros seguidores, fans del metal, y que luego os metéis a esto, lo cual me parece que siempre le da ese toque de amor y cariño a las cosas, que creo que es muy importante. Hombre, la prioridad nuestra, la verdad que es crear cultura, al final. Y bueno, yo creo que Euskal Herria, otra cosa no, pero siempre se ha caracterizado por crear cultura, sobre todo musical. Y bueno, la verdad que a veces nos da pena, muchas veces, que la gente ve los carteles, pero nunca se pregunta quién lo hace. O normalmente no se pregunta quién lo hace, que es lo que más... puede doler al que lo organiza. Y, por ejemplo, joder, hay asociaciones que, o sea, están montando unos cartelazos, o sea, Gelbona, que iba ya 3 años ya lleva, ¿no? Gelbona. Sí, 3 o 4. Próximamente Payball, espero que pase por aquí por nuestros micrófonos, y alguna de las bandas que va a tocar en el festival también. Luego el Buru Belts también, que es este fin de semana, la semana pasada fue en el Inquestas, luego esta semana también es el Cova Live. Luego también está el Metal Owen, el Halloween Metal Fest también. En Bermeo, de nuestro compañero Javi. Eso es. Luego también está el Metal Fest. El Cabi Fest, eso es. Eso también fue lo que han hecho este año, que vaya curro. Luego está Metal Fábrica en Guernica también. También. Joder, o sea, el Donosti Prong. O sea, al final es una cantidad de cultura creada por asociaciones que mucha gente no sabe ni que existimos, aunque duela así. O sea, pero es que no sabe ni quién monta las cosas. El problema es que la gente, entre comillas, la tenemos que, entre comillas, educar un poco para que sepa quién lo hace. Que eso no se lo hacen los políticos ni el ayuntamiento que te pone ahí todo eso. O sea, al revés. O sea, te suelen dificultar más las cosas. Luego vas a apuntar para la foto en algún caso. Ah, bueno, sí, eso ya es. Porque eso es lo que suele ocurrir. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, al final, nosotros lo que hemos dicho antes es dar cultura, hacer cultura y crear una educación metalera, sobre todo en apoyar estas cosas, porque al final somos, yo creo que ahora mismo a corto plazo somos el futuro, porque visto lo visto en las grandes festivales y demás, están arrasando en precios, de entradas, de consumiciones y demás, que va a llegar un momento que no vas a poder disfrutar de varios al año. Entonces, lo que te va a quedar para disfrutar varios al año durante todo el calendario anual va a ser lo underground, lo por amor al arte, lo creado por las asociaciones y demás. Y si no se apoyas ahora, se van a quemar. Al final van a decir, ¿qué pasa aquí? Que joder, damos todo y no saben ni quién hacemos esto, ni y no nos renta, ya ni mentalmente ni económicamente. Y llegar a un futuro que igual, si no se cuida, pete y petemos. Y en eso también la gente tiene que entender y no puede exigir a gente que hacemos este tipo de eventos por amor al arte, porque esto no lo hacemos con intención de sacar un rédito económico, no nos puede exigir lo mismo que le pueden exigir a grandes festivales, grandes macrofestivales, que les exige, pues eso, es que hay que mejorar el cartel cada año, es que hay que mejorar no sé qué. Hacemos lo que podemos y lo que sabemos. Sí. E intentamos siempre, desde nuestro punto de vista, porque nosotros también acudimos a festivales y a macrofestivales por Europa, intentamos hacer en los nuestros pues esos pequeños cambios, esas pequeñas mejoras que vemos ahí, pero no se puede exigir lo mismo. Sí, sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que ha hecho Gorka y sobre todo aquí nosotros queremos trasladar y que quede muy claro que somos fans y hacemos las cosas para fans porque creemos que sabemos lo que queremos todos los metaleros o metaleras. Y ponemos un ejemplo, que nosotros los gastos de gestión no tenemos. O sea, los gastos de gestión, no, yo sé que mucha gente ni se da cuenta, pero te das cuenta cuando te meten la hostia. Como nosotros no hemos metido la hostia en el precio, la gente no se ha dado cuenta. Nosotros hemos dicho que las entradas valen 66,6 y llegas, el precio te pone 66,6 y acabas la ejecución de comprar la entrada y tienes 66,6. No tienes 10 euros más ni nada de eso. Y eso lo asume la asociación, que es un pastón. No es que no esté, es que nosotros hemos decidido asumir ese coste. Eso es. Y la idea también, entonces, por lo que me comentéis, es que sean unos precios asequibles tanto de entrada como luego de consumiciones en el recinto. ¿Eso lo podéis controlar vosotros? O eso estamos negociando. Estamos negociando. No está en nuestra mano, porque al final son barras que están adjudicadas por concurso. Estamos negociando y si sale bien, esperemos que sí, pues daremos un golpe a la mesa ahí viendo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y sobre todo, dar un golpe a la mesa y igual un puñetazo a la cara a uno también de que se pueden hacer festivales de calidad sin precios excesivos y tratando bien lo que es el público y a las bandas. Bueno, vamos con va a pinchar a todos los grupos. Ya casi no me queda mucho más que comentar, pero no os preocupéis que todavía no vamos. Siempre la última pregunta siempre es añadid lo que queráis y alguna cosita más os voy a preguntar ya para ir cerrando, pero como nos faltan dos bandas por pinchar, pues vamos a ir con Anestesia y hablando un poco de ellos, porque también es un atractivo más que importante, uno de los pioneros, digamos, del thrash aquí en Euskadi, sino el pionero. El pionero, podríamos decir, los sí, pioneros. Señor. Sí, es que a veces me da cosa decirlo, porque claro, uno no conoce todas las bandas que en aquel momento pululaban por ahí. Algunos siempre te dirán, no, porque ya había no sé qué grupo que igual sí, bueno, trascendió menos que ellos o lo que sea, ¿no? Pero podían estar antes que ellos. Pero sí, yo considero que por lo menos podríamos considerarlo de los pioneros, seguro. Yo no estaba ahí, o sea. Si no los pioneros, de los pioneros. ¿Y os habéis acordado de ellos? Joder, por supuesto. Este festival sin Anestesia no era posible. Venga, pues vamos con estos auténticos clásicos de aquí del metal en Euskal Herria: Anestesia, Ultra Communication. este Ultra Communication del año 2000 de Anestesia, sonando con un sonido muy pantera en aquel momento. Vamos, la verdad que sonidazo tremendo. Vi a Phil Anselmo en su día con una banda tocando versiones de canciones de Pantera. Si hubiera cogido a los músicos de Anestesia, creo que se habrían acercado más al sonido Pantera que con la banda que trajo, lo tengo que decir. Bueno, llegando a la parte final de lo que es la entrevista y la presentación de este Euskal Metal Head Fest, ¿qué tal fue la presentación para medios de comunicación? Donde yo no pude estar, principalmente porque tenemos el problema que tenemos es que no nos dedicamos profesionalmente a esto. Y no, ni puedo mandar a nadie, ni puedo estar yo muchas veces en los sitios, pero me hubiera gustado estar. Pero bueno, está bien que haya una rueda de prensa, una presentación para medios de comunicación, que sobre todo puedo un poco medir también cómo está la respuesta de otros medios igual más generalistas ante todo esto. No sé, ¿qué tal fue la cosa? Sí, bueno, la verdad, a ver, al final nosotros mandamos a más de 130 medios la convocatoria. Evidentemente sabíamos que no van a venir ni la mitad ni un cuarto. Pero bueno, al final de la mano también de nuestro colega Dani Álvarez, que es un máquina en todo esto de la de los medios y de la comunicación, logramos meter al final, pues eso, pues que te viene la IT, te viene Nice, te viene Barría, Gara, bueno, o sea que bueno, y luego encima también el trabajo que hizo Arachu de tema de notas de prensa y demás y todo, otra crack de la tema de comunicación. Y por cierto, y ayuda de las traducciones también con Maite, o sea, muy bien. El tema este de que comunicación de nuestro, vamos a hacer nuestro parte de prensa. Y bueno, estuvo muy bien porque luego acabamos saliendo en el Teleberri del mediodía, luego en todos los medios así digitales, más conocidos, ¿no? Eso es, los más potentes. De Yagara, El Correo, eso es, Nice. Y luego a partir de ahora, a partir de ese momento nos han llamado de un montón de sitios para hacer entrevistas. Hemos estado en Tele7, hemos estado en Radio Popular, o sea, todavía nos quedan algunas entrevistas y demás y todo, o sea que es la leche, la verdad. Que desde aquí, o sea, yo Euskal Metal Heads, otra cosa que agradece mucho es a los medios de comunicación, el que nos den una voz en esto del metal, que ya es difícil, sobre todo en medios generalistas, pero bueno, luego aparte ya, como vosotros aquí en la Mirada Negra, tenemos luego a Metal Legion, a Rock Video, a Metal Journey, a Son of the Embryo, Metal Cry, Enrico Burdiña. O sea, la verdad que es que recaso lo primero eso a vosotros, tío, porque nos dais una voz que es muy importante y eso en ese sentido. Y sobre todo abrir un poco puertas con esos medios generalistas. A mí fíjate que valoro mucho toda la labor de los compañeros más especializados, porque somos los que siempre estamos aquí y los que os podemos hacer una entrevista de hora y pico, y en otros medios igual no tienen tanto tiempo, no se toman estas libertades. Pero es que es tan importante que digamos se normalice un poco esto, ¿no? Que el metal esté también en otros ámbitos, porque a veces todavía hay gente que nos ve como un círculo muy cerrado, ¿no? Y sí. creo que es importante. Como ogros y mala gente. Sí, no sé, hay gente que todavía tiene. A ver, creo que se han roto muchas barreras, eso también hay que decirlo. Sí. Se han roto muchas barreras con el tiempo y ya no es lo mismo que antaño, ¿no? Sí, pero bueno, las barreras las hemos roto nosotros mismos, ¿eh? No las ha roto la sociedad, las hemos roto nosotros mismos enseñando cómo somos, ¿eh? Con los ejemplos. A base de cabezonería. Luego grupos que antaño serían vistos como un peligro por las madres, ahora resulta que... Adorables. Eso es. Pues que ahora también es verdad que muchos padres y madres son esos que antaño eran los jóvenes que iban con pelo largo y vestidos de negro. Los malos. Los malos. Entonces, a día de hoy... Pero es que luego me ocurren cosas curiosas con gente que hablo con gente por ahí que, claro, conoce a Metallica, por ejemplo. Y te encuentras con gente que, claro, se nota que no es del mundo del metal, pero te dice, no, si Metallica es un grupo más suave que quien me dijeron, que eran más suaves que Scorpions o algo así. Sí, bueno. Claro, por ejemplo, esa es la idea que tienes un poco de, si son más suaves y tal, claro, y dices tú, claro, digo, ¿qué canción has escuchado? El No Tienes Madre, ¿no? Algo así. Eso, claro, esa gente es, yo no lo digo muchas veces, luego claro. esa gente son, que han sido heavies, como las bodas siempre ha habido heavies. Sí. O sea, siempre te viene uno disfrazado de traje y te ve a ti, yo antes era heavy, y yo, mira, excelencia, heavy metal, ¿qué? Me jodas, y es el que te salta esos super comentarios guapos. Y bueno, vosotros que habéis visto festivales en muchos sitios y que tenéis una experiencia de la leche, siempre tenemos en Euskal Herria una imagen muy buena de cara al resto de, por lo menos del resto del estado, ¿no? De que somos un sitio tanto superior, ¿no? Para organizar cosas, tal. No sé si es del todo cierto, pero ¿cómo nos veríais si comparamos con lo que habéis visto y lo que habéis vivido en Europa y con lo que son otros festivales en otros lugares a nivel de yo que sé, de organizaciones, de producciones, de medios? ¿Estamos realmente un paso por encima del resto del Estado y no sé si nos acercamos a Europa? Mira, no sé si estamos un paso por delante del Estado. Yo creo, a ver, al final tiramos para aquí porque es lo que más conocemos y demás y todo. Y vemos aquí se organiza lo que no está escrito. Yo que me muevo mucho por Europa, gente de Europa, de Alemania, de Eslovenia, de Bélgica, que encima van a venir al Festival de Euskal Metal Fest, cuando han venido de visita aquí a Bilbao, flipan mucho con el, dice, porque es que tenemos una oferta de conciertos, dice, si todos los fines de semana estás de liada de conciertos. Claro, tú vas en Europa y sí que ves pequeños conciertos o festivales de mucha calidad, de muchas bandas internacionales de mucha calidad, pero ves uno en un mes. Nosotros podemos tener en un fin de semana, vamos a decir, a 100 kilómetros a la redonda, tenemos, no sé, 10 bolos. Una pasada. Y el viernes, el sábado, y eso durante todos los meses, todas las semanas. Entonces, claro, la oferta nuestra es mucho más amplia. Igual no al nivel de calidad y de potencia en nombres y demás de bandas, que son más internacionales, que igual aquí tenemos las bandas internacionales puntualmente, pues en la Toten o en la Santana o así, pero yo creo que tenemos un nivel alto de hacer cultura y de hacer conciertos, ¿eh? Mucho envidia de muchas ciudades europeas, que no tienen tanto. Bueno, pues artífices sois vosotros por todo lo que habéis sembrado a lo largo de todo este recorrido, por este festival, que también es un paso más para Euskal Metal Heads, y en definitiva pues que os doy la enhorabuena por todo el trayecto, que disfrutéis de este 20 aniversario, de este, que vaya fenomenal el festival. Y si me he dejado algo fuera que queráis añadir, yo siempre le digo, a mi principal preocupación cuando vienen aquí los invitados es que os quedéis a gusto, que habéis venido aquí y que habéis contado todo lo que teníais que contar, que no se os queda nada fuera. Así que si hay algo que queráis puntualizar o que queráis añadir, pues añadidlo para sí, ir terminando. Bueno, pues por añadir, uno de los valores que tiene este festival en concreto, cuando lo estuvimos pensando y tal, era que de las 6 bandas, las 4 vascas nunca han tocado juntas. Y mira que tienen años de carrera, y mira que se han hecho aquí festivales grandes y festivales pues tipo Topagunes, Ibilaldis, Atorchus, y nunca han coincidido estas 4 bandas. Las 4 a la vez te refieres, ¿no? Entre ellos o igual 2. En el mismo escenario, las 4 bandas a la vez. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues eso es un valor añadido que tiene, incluso añadiéndole ya las 2 bandas, para nosotros, las 2 mejores del resto de la península. Uh-huh. Y bueno, pues eso hace un cartelazo para nuestro entender. Pero es que encima, aparte, si a eso le sumas de que las 6 bandas van a hacer setlist especiales, porque claro, por aquí, por Euskal Herria, las hemos visto muchas veces, incluso este año que parece que se han juntado también para que toquen tantos conciertos, presentando sus discos nuevos y tal, pero aquí van a hacer setlist especiales las 6 bandas. Y nada, y pues también los precios de las entradas, que bueno, hemos intentado, como hemos dicho antes, ajustar lo máximo posible los precios, y nosotros creemos que por 11 euros ver, o sea, por 11 euros cada banda, sí, 11,10 11,10, porque la entrada es 66,6, como hemos dicho antes. Y en taquilla 75. Me parece que está tirado ahora. Hay numerología ahí, a ver si traemos los, no sé, iba a decir los buenos espíritus, pero con el 666, no sé. Claro, bueno, al final es marketing. Es marketing. Más que metalero. Eso es. Pero, ¿quién ve hoy en día a cualquiera de esas bandas por 11 euros? Uh-huh. Pues, o sea, a ver, luego, una cosa que también hemos hablado, nosotros al final luego tenemos que poner un precio en taquilla. Que no coja el día anterior, si coja el mismo día, al final van a ser 75 euros, pero que no deja de ser 12,05 euros. que ahora cualquier concierto que estamos viendo hoy en día en una sala pequeña, incluso, te sale 20-25, ¿eh? O sea, pues sí, bueno, tú lo puedes decir que ayer con Masacre también. Sí. Al final dices, joder, es una banda, y aquí estamos saliendo 6 a un precio de cada una de 11,10. Pues sí, señor. Estoy seguro que la gente va a responder, de hecho. Bueno, que está respondiendo ya. Sí, sí, responder están respondiendo. Y queda todavía, todavía queda un mes, ¿eh? O sea, que por lo tanto todavía hay plazo. Eso es. Para que la gente que no haya adquirido su entrada, que la adquiera y que no se duerma. Eso sí, que se llene el... Porque igual se casi entradas. No, pues sí. Podría llegar el caso. Sí, sí. Es una cosa importante también, que la gente se quede muy, muy tranquila. Que de, es que igual vemos, porque comentarios de gente que quiere pista, quiere pista, quiere pista, que bueno, que estamos de acuerdo, que igual la pista es lo más tradicional que tenemos aquí, ¿no? Estar de pies. Pero que no dejen de pensar que son también casi 10 horas. De todos los lados del Bilbao Arena se ve de puta madre, se ve muy bien. Sí, porque es un estadio de baloncesto, no es un estadio de fútbol que te pilla a mucha distancia del escenario. O sea, al ser un estadio de baloncesto, es bastante más reducido. Y el sonido y todo. Ahí está muy bien, doy fe, porque he visto algo. Más de un concierto ahí, mucho mejor que en un campo de fútbol, vamos. Sí, yo vi a Escape hace muy buen tiempo y a es Pati Antonio. Pero fíjate, el contraste creo que los... y a Scorpions. Pero fíjate qué diferencia. Entre Judas hace poco. Yo a los ahí no estuve. La verdad que estuve en los dos casos estuve en grada y se ve maravillosamente. Sí, sí, por eso que lo que queremos decir a la gente que no tenga miedo a coger grada, que aparte luego si lo piensan un poco, tener el baño y la barra al lado, eso, o sea, es. Que también y facilidad de salir y entrar a tu sitio, a tu asiento. Y que vamos teniendo una edad. Eso es otra cosa importante. Vamos a no es como en otros festivales, nosotros vamos a dejar entrar y salir a la gente lo que quiera, sin problema. Van al acceder, van a tener una pulsera o de grada o de pista y van a poder salir a hacer lo que quieran y entrar cuando quieran. O sea, libertad total, no va a haber encerrona. A comprar merchandising. Pues perfecto, pues que vaya muy bien y nada, y que nos sigamos viendo. Ojalá que haya una segunda edición, que será una muy buena noticia. La gente decide. Pues, el pueblo decide. Y sobre todo que no. El pueblo metalero. Que llevamos muchos años viéndonos en conciertos y que sigamos viéndonos por muchos años más, que también es algo que será una gran noticia, ¿no? Que siga habiendo vida, movimiento, conciertos, que no dejen de llegar y que sigamos, en definitiva, pues conectando y encontrándonos por ahí. Vamos con este Contra la Agresión Castración de Sociedad Alcohólica, como habéis elegido vosotros. Y lo dicho, con ello cerramos esta entrevista y en el próximo Skull Metal Head Fest, pues que vaya todo fenomenal. 18 de octubre, recordemos, Bilbao Arena, Miribilla, en Bilbao. Hasta otra. Es que muy bien, venga, un placer. Suerte, chicos. Entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa. entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes a café. Los mercados bulliciosos de calles serpenteantes. ¡Ay, qué pena más grande! Ya no gritarán al viento historias que nadie sabe. El agua se negará a hacer música al caer. No volverá a ser suave el tacto de tu piel. Las cantinas ya no embriagarán el alma y la amistad. Ya no llegaré a nervioso y asustado al paso de la frontera de Santa Elena. Bueno, Fran, bienvenido de nuevo. Bueno, ya te había dado la bienvenida, pero ahora damos un poco más cancha libre para charlar un poco y seguir con el programa. Bien hallado, Antonio. Ya, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué pedazo de voz tienes? ¿Qué voz de hombre? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eres el David Coverdale de la radio. Ah, ¿sí? Es una voz varonil y sexy. Chicas, ya sabéis. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es broma, ¿eh? No, si yo no te veo nada mal, pero tampoco pienses mal. Pero suele ocurrir con los locutores que luego te llevas una decepción de la leche. O se suelen menos en mi caso, menos en mí. En tu caso no, en tu caso cumples con las expectativas y no incluso las... Yo creo que las mejoro, pero... Las superas, vamos. Baja modesto. Bueno, pues vamos a seguir con el programa, si te parece, antes de hablar de alguna cosilla más. Quiero también, bueno, que pinchar alguna banda, hablar un poco del concierto que pude ver ayer, Extremo, en la que fue un poco especial. Oye, lo que hoy hay grabado sonaba bien, ¿eh? ¿Masacre te refieres? Sí, Masacre, sí. Pues luego hablamos de ello. Porque, vale. Igual piensas diferente, no lo sé. No, es que fue un concierto muy especial. Ahora diremos por qué. Pero antes de seguir, vamos a seguir, de hecho, con Basati, que es una de las bandas que está actuando en el próximo Gelbona. Ahora os recuerdo el cartel y os digo el día que estarán actuando. Y es que me han hecho llegar ya un anticipo de un inminente nuevo trabajo discográfico que llevará por título Gaichi Yunen Ordua, esta banda de Tolosa, banda guipuzcoana, que ya nos encantó con su homónimo primer trabajo discográfico. Además, les disfrutamos también en directo. Y de momento tienen este single, que con videoclip, que en principio, pues como decimos, es anticipo de ese próximo trabajo discográfico. Desde Gipuzkoa, sonando lo nuevo de Basati. Fantástica banda de heavy metal, muy clásico, hecho aquí en Euskadi. Con, en el primer disco por lo menos llegaban a tener hasta cierto tinte casi folk o cierto tinte euskaldún, casi de manera muy natural, porque yo creo que ellos ni se lo planteaban. Este tema concretamente me ha sonado más heavy, así que igual lo han perdido ahora en este segundo disco. Yo cuando lo estuve escuchando en directo, que tuve la suerte de escucharles, en la grúa además, creo, uh-huh. La grúa, me sonaban hasta casi thrash metal. Sí, bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Pero depende, es posible, ¿eh? Hay canciones, porque además el euskera tiene una condición también, que es que suele sonar bastante fuerte cuando sí, le das potente. Un poquito de garra, y puede ser, ¿eh? Pero este tema también era cañero concretamente, pero yo lo dejaría en heavy metal, solo que había algunas veces que me parecía hasta que quedaría bien un Chistu, por ejemplo. Sí, En aquel momento, ¿eh? Y fíjate que hasta hubo una banda que se me vino a la cabeza, y en este tema no me han recordado en concreto a ellos, pero en el primer disco sí, era Arsamandi, fíjate, pero en este caso de aquí de Euskadi. Bueno, pues ellos estarán actuando en la fiesta de presentación del próximo Gelbona, esta fiesta de presentación con Meliora, con Un Kilo y con ellos, con Basati, tendrá lugar el día 3 de octubre en Villabona, y el 11 de octubre ya tendrá lugar lo que es el festival con Bourbon Kings, Knives, Tinerun, ZTH, Mutilated Youthke, Salud Waters, Isambay y Obego. Alguno en grupo, como por ejemplo Isambay, ya les entrevistamos hace no mucho tiempo. Y a ver si próximamente puedo tener oportunidad de, por ejemplo, entrevistar a los que vamos a escuchar, que estarán también en el festival. Y Tinerun, que presentan su segundo disco, Resurgence, recién editado, bueno, al menos es novedad, este editado en 2025, y con gente que ya procede de otras formaciones, como Lainez, por ejemplo, los cuales ya conocemos aquí en el programa, entre algunos otros grupos. Ellos proceden de Guipúzcoa, estarán en ese próximo Gelbona, en Villabona, así que mandamos un saludo a Payball. Por supuesto. Próximamente espero. Un grande. Estamos de racha con los festivales y con las entrevistas de festivales. Sí. Viene el otoño últimamente, o este año concretamente, viene caliente, pero de verdad. Pues vamos a presentar. El cambio climático, por eso viene caliente. Eso debe ser por eso. Y ahí se notan los festivales de principios de otoño o en este cambio de estación. La gente lo nota. Bueno, pues vamos con estos Itinerun desde Guipúzcoa, también actuando en el próximo Gelbona. El 11 de octubre, recuerdas, el día del festival. El 3 de octubre ya hay una fiesta presentación. Itinerun, presentamos este Resurgence con el tema que escuchamos, Under Rain. Yeah. seguimos apostando por las nuevas bandas y por la actualidad, donde nos encontramos con Itinerun. Para mí un descubrimiento con este segundo disco, aunque lo pongo entre comillas porque lo mismo pinché el primero y no me acuerdo tampoco, porque es que yo no los conocía, Antonio. Hay muchas bandas, pero creo que cuando les he prestado verdadera atención es con este Resurgence, este nuevo trabajo discográfico, y recordemos que es una de las bandas que estará en el Gelbona. ¿Qué te parece este estilo de música? Me gusta mucho, sobre todo estos sonidos así, yo les llamaría nórdicos, no sé cómo. Sí, bueno, una avalancha de bandas también. Eso que sí. Y está muy bien, sobre todo la voz de una mujer lo hace incluso mejor en este caso. Este estilo de música, sí, para mí. Para este estilo sinfónico, la verdad que para sí. Para mí sí, o sea, es... O tienes una soprano o tienes un tenor. Exactamente. Si no tienes un tenor... Eso es. No, pero para este estilo es lo mismo. Y luego cuando se hacen, pues yo qué sé, este tipo de voz con otro grupo o más... Con otra voz de hombre más burra, más... Pues también queda muy bonito. O sea, está bien. Dentro de lo que es el metal, está bien. Esto mola. Bueno, pues vamos a contar brevemente, continuando con el programa y cambiando de estilo, porque la noche de ayer en la Groove vino marcada por el metal extremo. Últimamente siempre te torturo los oídos, ¿eh? Al final siempre tengo algún motivo por el cual pinchar una banda de metal extremo. Y la verdad que menudo cartel que había ayer. Sí. O sea, para hacer atronar la sala, hacer temblar el suelo bajo nuestros pies, con Netón, que llegaban desde Cataluña. Desde Cantabria nos llegaba Fúnebre Devastation y desde Colombia llegaban Masacre. La verdad que no he tenido mucho tiempo de mirar muchos repertorios ni simplemente un poco las sensaciones que me causaron. Pues por ejemplo, los primeros Netón me parecieron una banda muy bien armada para hacer este estilo de música. Un death metal cantado en castellano, la verdad que muy muy aguerrido. Sí. Y atronando en definitiva lo que es en la sala y presentando alguno de sus temas que, por cierto, yo editado tiene muy poco por lo que he visto por ahí, pero el repertorio fue bastante amplio. No sé si me he perdido alguna cosa o hay más cosas editadas por parte de la banda, pero vamos, la verdad que para lo que es defender un death con algún tinte black, la verdad que es una banda pues a tener en consideración. Netón, apuntaros si queréis el nombre, si no les conocíais, porque también están formados hace no mucho tiempo, en 2023 es la fecha que tengo por aquí de gestación del grupo. Luego, como en todos los casos, pues seguramente sus componentes han estado en algunas otras formaciones, pero en definitiva estamos hablando de una nueva banda. Y de Fúnebre Devastation puedo decir tres cuartos de lo mismo. Es una banda, en este caso, con más trayecto, aunque bueno, tampoco demasiado, desde 2018 iban funcionando. Sí. Un par de discos son los que nos han editado y un último EP, que es Allegiance in Torment, es el último trabajo que presentaron. Y como trío, la verdad que no dejaron ningún tipo de fisura. Sí. Y voy a dejar todavía en incógnita, antes de hablar del concierto de Masacre, porque claro, ¿por qué fue un concierto especial? La gente que estuvo, que no fuimos en gran número. Por cierto, la sala volvió a sonar fantásticamente. La sala es la que mejor suena a Vizcaya para mí. Vuelvo a repetir una y otra vez. Suena de maravilla. No fue un gran número de público. También recordemos que jugaba el Atlético a la misma hora. Ya sabemos lo que supone esto. Y sobre todo cuando pues peor para el que fue a ver al Atlético, os voy a decir. Ya te digo. Además derrota. Bueno, eso ya no lo sé. Ya ni lo sabía. Además derrota, pero bueno, es que volvía a la Champions. Entonces, pues bueno. Ah, bueno. Que vaya horas, por cierto. Enhorabuena. Vaya horas para poner el fútbol a las 7:45 de la tarde. Joder, un concierto con tres bandas no está mal porque así sabes que va a acabar antes y pero el fútbol alguno no. Perdón, que me he dado cuenta, lo he dicho sin saberlo. He estado viendo la televisión, estaba tomando una caña y me he dado cuenta que había fútbol y jugaba el Atleti. Perdona, lo he dicho sin. Porque no le diste mucha importancia. Claro. Ahora me he dado cuenta y digo sí. Bueno, pues lo he dicho, antes de seguir con imponer a Masacre y deciros qué es lo que pasó en su su concierto en el día de ayer en la Gru de Portugalete, vamos con este EP de los catalanes Netón. Que lleva por título Teutoburgo, el bosque de la muerte. Por cierto, a pesar de ser una banda extrema, son como muy épicos. De hecho, tenían un micrófono, un pie de micro con una espada, que dices tú, jo, para una banda de metal extremo, una espada, no quedaría mejor una lápida o algo así. Pero lo cierto es que la temática sí que va un poco por ahí en su caso. Hay grupos de black metal que van de espada también, ¿eh? Pues estos no son, tienen toque black, pero son más death, diría ya. Bueno, por lo menos a primera escucha, que también estoy hablando de una primera impresión, así que en fin, vamos a ir con este tema que da título concretamente a este Teutoburgo, el bosque de la muerte, y con ello os presentamos la música de Netón, que ayer pudimos disfrutar en la Sala Groove de Portugalete. Música saltaba una hiena enojada. Guardados o guardados, me sale mi otra mano. De vista se marchó. Esta batalla se liberó. Busqué de la muerte. Recobre de oro. Donde está me siento. Aguanta su llegada. Que el lugar para escapada. Caíste la emboscada. Guardados camuflados. Se fue mi pan rodeado. Y descanso más sangrando. Tu muerte aquí ha llegado. La tormenta me sangra. Se desató. Evidentemente, entre su temática, y eso explica lo de la espada, está la mitología ibérica, los ancestros, la guerra. Eso es. Está la guerra de por medio, estamos hablando de las batallas clásicas, no como ahora, ¿no? Eso es. Pues entonces es normal que aparezca esa espada como símbolo, en este caso, en el escenario para ver la actuación de Netón. ¿Y qué es lo que pasó con Masacre? Ahí quería yo llegar. Qué incógnita, tú estás pensando, joder, ¿qué narices pasaría? Pues que Alex Oquendo, vocalista de la banda, tuvo un problema en sus cuerdas vocales. Vaya hombre. Tuvo que ir al hospital y le dieron dar cortisona a última hora, pero no se pudo recuperar. Y claro, te dices, ¿qué hacemos ante esta circunstancia? Pues se hizo el concierto sin vocalista. Anda. No sé si... No sé si un acierto o no. Porque al final, digo, que si estamos ahí un pequeño puñado de personas, vi a un par de fans, además había mucha gente... Pues de Latinoamérica, colombianos que habían ido a ver a la banda. Claro. Estamos hablando de una banda pionera, ¿eh? Sí. Del death metal en Colombia. Y claro, para ellos podía ser algo muy especial. Entonces, el lamento que se escuchó en la sala cuando se anunció que no iban a poder ver al vocalista, pues fue desolador. Espero que hoy en Santander sí pueda estar, porque de hecho se invitó a que, bueno, pues si no se podía ver hoy, que fuera la gente a Santander. Imagínate que vas a Santander y no se ha recuperado. Y no puede tampoco, madre. Y se anunciaba un 50% de descuento, no sé si para este concierto, para otro, no recuerdo. Pero bueno, que se intentó compensar en cierta manera de esa forma. Pero claro, que fue este día y verlo sin vocalista es un bajón. Bien es verdad que luego el resto de la banda sonó fabulosamente. Animaban a que quien quisiera subir al escenario subiera y cantara los temas. No hubo mucha respuesta en ese sentido, porque además quién se sabe estas canciones también. Ya, y con esa entonación. Bueno, pues luego cuando llegó el final con Death Metal Forever sí que se animó alguno leyendo las letras a través del móvil y con una voz, vamos, que si hubiera cantado todo el concierto igual se había quedado sin voz. Sí, pero sí. La verdad que puso esa voz extrema, agresiva, total, y entre algunos seguidores consiguieron que ese último tema pues fuera, digamos, el momento cumbre y con el que se despidieron, ese himno de la banda Death Metal Forever, de una banda que, por cierto, además cuenta en sus pilas, pues bueno, con Alex Oquendo, que lleva desde el 88, desde los inicios de la banda, pero también hay algún otro componente como Juan Carlos Gómez, que también estuvo en dos épocas diferentes, estuvo del 88 al 2001 y luego volvió en el 2009, o sea, estamos hablando de... También no sé si es uno de los fundadores, o por lo menos de los clásicos músicos del grupo. Y, por ejemplo, en la otra guitarra está Jorge Londoño, que también lleva la banda desde el 94. O sea, no estamos hablando de un grupo que haya cambiado 5.000 veces y que se haya rejuvenecido con músicos más actuales. Y los otros dos componentes también llevan bastante tiempo en el grupo, ¿no? Sí, ya sí. Desde el siglo pasado. Pero vamos, que es una banda dentro de lo que cabe, digamos que con una formación que sabe lo que es estar en el grupo durante muchos años. O sea que, sí. Que había sido una oportunidad fabulosa para ver a Masacre, que se nos fue un poco al traste por no haber podido ver a su vocalista, y nos tendremos que contentar con esto. Para mí es uno de los... Pues ya lo siento, Antonio, porque yo pensaba que iba a ser otra cosa un poco más, pero bueno. A ver, es un bajón, pero luego lo ves y dices, bueno, yo, de hecho yo pensé, digo, ¿y ahora hago crónica de esto? Pues yo es que yo he visto un vídeo, sería cuando ha cantado... Pues yo sería de otra banda. No, eran los colombianos. Pues sería cuando cantaba... Cuando ha cantado él, sí, porque lo he visto de estos vídeos que cuelga la gente. Cuando estaba cantando en los seguidores entre el público este Death Metal Forever de su disco Total Death del 2004. Bueno, nos quedamos con esta sensación un tanto extraña. Sí que dulce crónica. Amarga, ¿no? Que se suele decir. Sí, agridulce, pero bueno, se me queda una sensación bastante amarga por no haber podido ver a su vocalista, pero qué más quisiera él, por supuesto, que está en el escenario. No se puede decir nada cuando alguien se pone enfermo, y la salud evidentemente es lo primero. Es lo primero. Y luego la decisión que tome el grupo, pues ya, pues claro, alguno igual dice, pues tenían que haber cancelado. No, yo pienso que ya fue última ahí, hora también, ¿eh? Yo creo que lo han hecho bien. Fue última hora, pero bueno, salió así la cosa, y lo que sí está claro es que nos llevamos una actuación muy especial. Una actuación muy especial de Masacre. Venga, nos quedamos con este Death Metal Forever y seguimos en la recta final del programa, aunque, como suele ser habitual, nos pasaremos un poquito de la hora, que todavía hay algunas cosas que contar. Yo no le tuve miedo. Bueno, pues los tuvimos que ver de forma instrumental, pero como digo, pues concierto que se hace un poquito... Vamos a decir que es especial y ya está, le miramos el lado bueno y listo. Hay que mirar el lado bueno siempre. Hay que ser un poco políticos, que te venden la moto, ¿sabes? Eso, o sea, eso. Siempre se puede mirar el lado luminoso de la vida, ¿sabes? Siempre, siempre. Venga, vamos con los del humo, seguimos en el programa, porque estarán actuando este próximo viernes en Rontegui, en mi barrio, en la Plaza San Luis, o Plaza de Beguichu, como se conoce, junto a Leixe. Fiestas de Rontegui, Rocantegui. ¿Es este viernes, era? Este viernes, día 19 de septiembre. Vamos a escuchar este Voy a Estallar, que pertenece a su último trabajo discográfico, Apartheid, de 2024. Y seguimos en La Mirada Negra. De las Merindades, formados en 2014, ya con un bagaje detrás, los del humo, acompañados de Leixe, el viernes 19 de septiembre, este próximo viernes. Tenemos que acercarnos, Antonio. Un día antes del Cova Live, que por cierto, no lo he dicho a lo largo del programa, al final habrá programa el sábado, porque he tenido tiempo, ya es miércoles, hay días que en toda la semana no tengo un rato para grabar el programa, pero esta semana he grabado un programa que no me ha dado tiempo a coordinarlo para que aparezcas tú en la sección de Café con Frank, que la verdad que te eché de menos, pero bueno, pues pero habrá programa porque se hizo un poco de urgencia y además habrá entrevista. Genial. Como estamos de racha con los festivales, habrá entrevista a otra gente que organiza un festival, a Doberel El Cártea, que hacen el Doberel Fest el próximo día 27 de septiembre. El próximo sábado, día 27 de septiembre, ¿de acuerdo? Así que serán protagonistas este sábado. Y no me quiero, ya que he puesto a los del humo, que están actuando junto a Leixe en este Rocantegui, no quiero dejar de poner a Leixe, porque es que no me canso de escuchar sus canciones. Y porque además me parece que hay algunas tan de actualidad, como es el caso de este Acosándome. Un clásico. Un clásico, pero que siempre está de actualidad. ¿Te has escuchado la letra bien? Claro. Pues escúchala, porque... De otro grupo no habré escuchado, pero Acosándome de Leixe, no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Pues con ellos vamos a llegar a las 8 en punto, pero seguimos con un par de cositas más, porque sí, un extra. Esto de alguna gente hace esto de los extras como para, ya sabes... Si porque para... se lo merece nuestro público, nuestro... Esto de para mecenas y estas cosas, nosotros no lo hacemos para mecenas, lo hacemos porque... Para todo el mundo. Eso es. Para todo el mundo, pero hasta para nuestros enemigos, que también les queremos. Pues esta canción creo que dice muchas cosas de lo que seguimos viviendo a día de hoy. ¿Te has dado cuenta de la camiseta que traigo hoy? No la he mirado. Ah, sí, muy chula. Que habla de un tema que ya no se acuerda nadie. No. ¿Pero lo has leído? Espera que me acerco. Es que lo ponen pequeñito, pero bueno, yo recuerdo de haber estado en conciertos que pedían la liberación del Sáhara, por ejemplo. Y parece que hoy no es moda ya hablar de esto. Y ahora pues hay otro tipo de protestas que están muy bien, ¿no? Pero algunos nos han fastidiado, hay que decirlo así. Ya sé que siempre van a venir con lo mismo. Pero peor es ahora la... sí lo he visto, ¿eh? Algunos nos han fastidiado la vuelta, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya he visto que es de la otra Palestina. La camiseta. Eso es, de la olvidada en este caso. Exactamente, muchas palestinas olvidadas ahí. Pues sí, señor, así que paren todo este tipo de conflictos si es posible y que los pueblos puedan ser lo más libres y cuando se vaya a protestar a los que nos gusta, yo hablo por mí, que a mí no me ha gustado nada que me hayan fastidiado la vuelta a ciclista. A mí no me ha parecido justo, pero bueno. Me parece que esas formas de protestar, hay muchas formas de protestar mejor que de esa. Que vayan al Congreso de los Diputados. Que vayan a la embajada de Israel, pero que no nos fastidien a los demás, que han podido matar a un ciclista, a más de uno. Bueno, hay mucho de qué hablar, incluso en cosas en que estoy seguro que no nos pondríamos de acuerdo. Bueno, pero yo ya digo eso. Yo creo que ha sido una manifestación bastante pacífica. O sea, la verdad, aunque supuestamente... Sí, pero había descerebrados que la podían poner... A ver... No, si yo estoy a favor de que vayan y que... ¿Te has visto en qué mundo nos encontramos de polaridad? Que ya sé que ahora dices ya, joder, es que tal gente que... Le ofende a las dos partes. Mira, yo ahora mismo con esto que he dicho, más de uno me llamara pro-israelí. No, ni mucho menos. Ni mucho menos, y ahí está la hemeroteca, quien lo quiera ver. Hay algunos que se han sumado ahora al carro en los últimos tiempos, sí, porque sí, no les he visto nunca decir absolutamente nada. Hay muchos que van a la moda. De hecho, hay alguno que va ahora de muy de izquierdas, y yo recuerdo que en su día, por ejemplo, Hugo Chávez lo tenía completamente cruzado. Hablo de algún periodista de La Sexta, por ejemplo. Eso es. Que resulta que es como muy de izquierda, y yo recuerdo haberle visto criticar muy duramente a Rudy Hugo Chávez, y ahora parece que es todo lo contrario. Y Hugo Chávez denunciaba el genocidio que se estaba haciendo en Israel cuando no lo denunciaba casi nadie. Por ejemplo, quiero recordarlo. No sé dónde estaba ahora toda esta gente, que ahora parece que quiere a su corriente porque sí, porque esto es lo que se lleva ahora. Y que bien, que yo entiendo que hay una causa por la que hacerlo. Pero te quieren llevar a un terreno que yo no sé, bueno, que se ve claramente que está manipulado y que está... No, hombre, esto es una totalmente, para intentar dividir más aún. No sé, no me arriesgo a decir cuáles son los objetivos. Yo sí. Ya lo dije en su día, que yo creo que el conflicto allí está prácticamente acabado y quieren hacerlo, extenderlo a todo el mundo. Claro, por eso lo dicen ahora, porque está acabado, si no estaría acabado, estarían callados. Es una sensación que seguramente sea errónea. Vale, o sea, yo cuando digo aquí algo no es una sentencia. Yo lo mismo, Antonio, para nada. Pero y luego está el tema de que lo que te quería decir de en cuanto a la polaridad, fíjate, los que dicen que las manifestaciones no fueron pacíficas, yo considero que fueron bastante pacíficas. A ver, tú al final si has parado una carrera por la fuerza, pero no es lo mismo pararla por la fuerza que haber ido, digamos, tirando piedras, cócteles molotov. Bueno, se han tirado chinchetas. Yo no sé si has visto las entrevistas que han hecho. Te voy a mandar una de Sametier. Sí, a ver, pero no es una... Por ejemplo, pero no, que le han dado con chinchetas en la cara. O sea, a ver, pero no ha sido una agresividad, digamos, de ir... O sea, yo creo que ha sido relativamente pacífico. Sí, relativamente pacífica, pero había un 2, un 3% que podía haberla preparado muy gorda. Sí, a ver, pero no fue la intención. ¿Sabes? No, o sea, quiero no decir, intención... pero claro, para la gente para cierto sector sí que fueron muy, muy agresivos, muy agresivos. Para mí sí. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no fueron tan agresivos. Lo que pasa es que sí que creo que llevaron la protesta a un plano en el que creo que no hicieron más que daño a la vuelta, al ciclismo, y no sé si le hicieron mucho daño, digamos, a Israel. Pero Antonio, bueno. Si meterse 200 personas en medio de una carretera cuando vas a 80 por hora sí. No es agresivo... Bueno, y si... Para el ciclista se puede matar. Es peligroso. Joder, peligroso. No agresivo, no es lo mismo. A ver, pero no es lo mismo hacer algo peligroso que te puedes matar. Que pegar un puñetazo o que disparar o que... No, pues es que hubo un ciclista que se tuvo que marchar. Sí, en unas circunstancias que también fueron... Hubo una persona que se metió dentro de la calzada. La situación provocó eso, pero fue una situación también en cierta medida de mala suerte. Bueno, buscada. Ya, bueno, hubo mala suerte, un policía que se cruza, el otro que se tropieza y un ciclista que tiene que marcharse para casa. Lo que me ha dolido es que haya gente que se haya alegrado del hecho. Eso sí que ya me parece... Pues sí. Pero es que luego está la otra parte. Están los que dicen que las manifestaciones fueron más agresivas y claro, la gente que está en ese bando dice, joder, qué barbaridad, si fueron pacíficas. Pero es que luego están los que dicen que Perico Delgado no puede volver a estar en Televisión Española solo por dar una opinión. Pues creo que así está más flojo que yo. También me parece que se pasan de la raya. O sea, porque increíble. Por dar una opinión en televisión ante una circunstancia que se estaba produciendo, decir, este tío que no vuelva a la televisión, digo, hombre, analizadlo bien, porque lo que ha dicho no considero que sea para tanto. Si acaso no estés de acuerdo, critícalo, rebátele, pero ni ha agredido a nadie, simplemente se ha posicionado ante una situación que yo creo que no es justa con el ciclismo, ni con la vuelta en concreto, y que además si nos ponemos así, pues ya sabemos que ahora sale que el Atlético de Madrid tiene un 32% de financiación israelí, pues igual hay que parar la liga, yo qué sé, o no jugar contra el Atlético de Madrid, ¿no? O solo vamos a boicotear al ciclismo, que es el que está en la calle, claro, es el que, como es lo fácil, porque es el que está en la calle, pues al final vamos ahí, o va la gente ahí, y se pasa un poco de la raya, porque es que incluso yo, hasta protestando, vamos a poner que voy ahí, protesto, o quiero mostrar una reivindicación, que a mí no me parece mal, ¿eh? A alguno le parece mal que en los... Mira, ayer que en el Bernabéu no dejaban que se metieran banderas palestinas. Pues me parece mal también. A mí, no me... A ver, alguno... Me parece mal, pero también alguno puede decir, no, si vas al deporte tienes que ir... También, a ver, yo soy de los que también... A mí no me parece mal que la gente se exprese como quiera en cualquier sitio, pero si nos ponemos a boicotear, empecemos a boicotear absolutamente todo lo que huela, digamos, a Israel, o que son muchas cosas más. Y yo creo que yo lo que defendí ahora es la vuelta ciclista. No, no, yo defiendo el ciclismo, la vuelta ciclista, y a los aficionados que estuvieron en algunos casos horas esperando en algún lugar. Y me parece estupendo el que haya defendido... Con la bandera de Palestina, estupendo. Pero lo dicho, fíjate la exageración de un bando diciendo que las manifestaciones fueron muy, muy violentas. Yo no diría el caso, tirar unas vallas o tal, no sé, no me pareció para... A mí no me pareció para que digan que fueron muy violentas. He visto bastantes manifestaciones mucho más violentas, créeme. Ni se rompió, digamos, mobiliario urbano, ni se hizo una agresión brutal. Se hizo... No porque no entraron al trapo, pero bueno, dejaron hacer lo que quisieron y es la ventaja. Pero luego están los que por el otro lado simplemente le dices que no estás de acuerdo con llevar la protesta hasta ese límite, que más o menos es lo que Perico Delgado vino a decir, no creo que dijera mucho más, y sin embargo se dice que no vuelva a comentar ya ningún bueno, creo que le echen de Televisión Española, ¿no? O sea, me parece increíble. No están de acuerdo con que en Estados Unidos se despida a la gente por alegrarse la muerte de alguien, por ejemplo, y me parece bien, pero sí están de acuerdo con que se eche a un tipo simplemente por opinar sobre algo que no es, con lo que no está de acuerdo. En fin, estamos en un mundo un poco de locos. Bueno, a todo esto quiero presentar este Acosándome de Leise, este próximo viernes. Y quedarnos con la letra. Y quedarnos con la letra, porque creo que se repite la misma jugada una y otra vez. Acosándome, Leise, este próximo día 19 de septiembre en Rocantegui, en Rontegui, ya digo, mi barrio, cerquita de mi casa, y espero que en su repertorio pues no falten temas como este, Acosándome, en directo, ¿eh? Bueno, pues creo que en parte de lo que dice esta letra, ¿eh? Las protestas siguen sirviendo a la ley, se reconvierten a negocio y, exactamente. Y al final somos un tanto cómplices de muchas cosas que luego pasan, porque a río revuelto, ganancia de pescadores, y yo ya cuando las cosas se empiezan a mover... Tengo un problema yo de todas formas, Frank. Cuando me empiezo a ver con cierta mayoría, digo, aquí algo falla. O sea, que hagas una protesta supuestamente antisistema y que el sistema te aplauda, algo no cuadra, ¿no? Ya, ya. Que los medios de comunicación del sistema se pongan de tu lado, que el propio Estado, ¿no? Porque recordemos que el presidente ha dicho, el Estado somos todos, ¿no? No deja de ser el sistema a sí mismo, te aplauda, igual algo no encaja, no dices, algo no cuadra, dices que vamos a ver porque la causa es justa, pero ¿a dónde nos quieren llevar? Por lo menos que la gente recapacite un poco si quiere, y si no quiere recapacitar, sí, sí. Pues cada uno que haga lo que quiera, que no soy quien para dar tampoco y consejos, bueno, consejos y a nadie. Acordarnos también de Nepal, del Sahara, acordarnos del pueblo kurdo, que el pueblo kurdo le pasa, o sea, eso sí que son ya un pueblo errante, porque sí. Se han echado a todos a palos, les han matado, les han, bueno... Si me he puesto la camiseta del Sahara por llevar un poco la contraria, ¿eh? Bueno, pues, por llevar la contraria, por ir a algo que no está de moda. No, pero yo me acordaba, al ver lo del Sahara me acuerdo del pueblo kurdo también. Pues yo he visto, digo, ¿qué camiseta me pongo? Y digo, coño, yo recuerdo que estaba en festivales en apoyo al Sahara y... Se ha olvidado eso. Se ha olvidado y... ¿Te acuerdas cuando se veían 4 o 5 personas ahí a favor del pueblo saharaui? Ha desaparecido eso. Supongo que hacia donde nos indican, o bueno, es un poco también igual. Igual es una de las cosas más graves que puede estar ocurriendo. No, porque el gobierno ahora no les apoya. Apoya al gobierno marroquí en esto. Sí, claro, no son amigos. Claro. Más de un amigo. Por cierto, que sepan de dónde viene el gobierno marroquí. Ya lo he dicho más de una vez. Pero que miren a Estados Unidos y que miren a Francia, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir con la música, dejando esta pequeña pincelada, porque a mí también me gusta a veces. Hay cosas que nos tocan la fibra y el ciclismo es casi el deporte, bueno, es el deporte que más estoy siguiendo. Yo después del baloncesto, bueno, ya casi igual. Y me parece que no es justo para los ciclistas, para el deporte en sí. Tampoco quiero romper, no quiero ser más papista que el Papa, que aquí críticas puede haber para todo, para que no. Pues yo en este caso sí, Antonio. A ver, pero quiero decir que todo el mundo tiene errores y lo que tú quieras. Pero no me parece que sea justo el volcar una protesta contra un deporte concreto. Y desde el deporte más fácil y luego, el deporte más débil. Y desde luego, boicota a Israel, no sé si se le habrá hecho mucho o no. Para la vuelta al ciclismo, sí. En fin, eso sí. Pero bueno, eso está claro. Y vamos a seguir con una banda que sé que tienes ciertas suspicacias con ellos, que son Corazones Eléctricos, porque les vi el pasado sábado, y también quería hacer el sábado 13 de septiembre una pequeña mención. La crónica está ya en lamiradanegra.com, quien quiera puede leerla, porque seguro que va a ser más detallada, simplemente un poco las sensaciones que me dio de ver a Pau Monteagudo, vocalista de Ushuaia, en este proyecto que casi es el suyo en solitario, yo casi sin querer, porque claro, es que he ido cambiando de banda tanto, le han ido fallando el batería, el bajista ha cambiado tanto de banda que al final... pues acaban siendo su esencia, sus canciones, y luego hay dos músicos que, digamos, la acompañan. No recuerdo ni los nombres ahora mismo, pero muy buenos músicos, que me disculpen. Sí, es que suelen ha cambiado. Que me disculpen, pero muy muy buenos músicos, batería y bajo acopladísimos, para que él pudiera lucirse como guitarrista y como vocalista, porque además en este grupo también saca más a relucir su esencia guitarrera. Él me comentaba en la entrevista que él también quería sentirse guitarrista, y aquí, claro, se hace cargo de la voz y la guitarra, y desde luego con una buena base empastada sabe lucir en ambos ámbitos. Son temas igual más directos que con Ushuaia, porque claro, en Ushuaia era un quinteto, pero la melodía es muy, o sea, la forma de componer es Ushuaia total, ¿eh? Yo creo que le deberías dar una oportunidad. Que le he dado. Vale. Pues, le daré otra. Pues además refleja mucha sinceridad. A ver, que cierto, el primer disco de Corazones Eléctricos me parece muy bueno. Pues a mí me parece las letras me parecen muy bien, pero me pasa igual que, por ejemplo, te voy a poner un grupo con Marea. ¡Joder, qué grupo! ¡Qué letras! Pero no puedo con la voz. Ya claro, eso es muy personal, pero a mí me sigo gustando. A ver, no deja de ser su voz. A ver, ¿tú te acuerdas la pregunta que me hiciste? ¿Con qué te quedas? Me dijiste, y yo te dije, yo me quedo con Pau de Ushuaia. Ya. O sea, fue la contestación, sí. Ya te lo he dicho. Pues yo creo que también merece aquí la oportunidad, oye, que son canciones, ya digo, muy... Ya, pero es que para mí esa entonación que hace tipo Grunge, como perdiendo un tío que canta muy bien, con esa entonación que... Pero bueno, es cosa mía. De hecho, en este tema que vamos a pinchar, bueno, tocó canciones de sus 3 discos, porque además ya dijo, quería tener... El primero es formidable. Hubo muy buenas canciones del primer disco también, pero creo que también de Amor y Rabia, que es el que me voy a quedar con una de ellas. De hecho, la destilería, porque me acuerdo de ti, porque menciona directamente a Nirvana. Y bueno, menciona a Nirvana, y es que hace referencia a varios títulos de discos de Ushuaia, un poco como dando a entender que esto es más él o yo por lo menos así lo interpreto de esta letra. También deja bien a las claras letras como esta, que tampoco le importa mucho a dónde lleguen sus canciones, que esto es pura sinceridad, sentimiento, y pues si tiene que tocar para un puñado de personas, como ocurrió en esta ocasión, no sé si estaríamos, no suelo hacer mucha referencia al público, bueno, 60 personas más no o menos. Ni tan mal. En estos tiempos, alguno dirá que no está acostumbrado a ir a conciertos, dirá, joder, 60 personas es muy poco, no está nada mal en este underground en el que se mueve el rock y estos músicos que se hacen muchos kilómetros para tocar en pequeños garitos. Yo creo que es una buena afluencia de público, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Claro, para mí, músicos como este merecerían tocar ante mucha más audiencia, pero sabemos que cómo están las cosas. Tampoco vamos a descubrir ahora cómo está el mundo del rock, y sobre todo el mundo del underground del rock y de estos músicos, porque se cogen una guitarra, se hacen kilómetros para tocar en cualquier lugar y poniendo toda la pasión. Y Pau Monteagudo, desde luego, la pone. Entre los asistentes había un seguidor muy muy joven que además acabó siendo protagonista en Aullar Contigo, un niño, vamos, un... Qué bueno. Ya me gustaría que los míos aguantaran así todo el concierto, tan atentos como estuvo este, pero no aguantan ni de palo. Y pues le pidió, bueno, que realizara un aullido, ¿no? Y estuvo muy muy atento también con él. Y desde luego en estos conciertos lo que se respira es que, claro, tienes al artista delante tuyo, a medio metro, y está en contacto directo contigo. Son conciertos muy especiales y creo que ese calor se sintió desde luego. Y quédate con esta letra, que es con la que voy a terminar. Fue el tema que terminó el concierto, la destilería, porque es que hace directamente referencia a lo que es él, a cómo creció con el grunge realmente, aunque yo no dejo de ver aquí más que una banda de realmente de rock duro, más que de grunge, ¿eh? A pesar del deje este que dices tú que a ti no te gusta. No me gusta. No me gusta. Bueno, lo escuchamos. Prefiero el death metal. Prestad atención a la letra, porque la verdad que creo que está muy currada. Y bueno, es fantástico. Que mi voz nunca llegue a ti. Puede ser que te creas que me importa. Puede ser que parezca una derrota, pero me da igual. Soy el fuego. ¿A qué te ha gustado? ¿Eh? No. No, a ver, reconozco que está bien, reconozco que es un mejor músico de lo que ha hecho aquí. Y bueno, ha hecho esto porque le gusta el grunge, como a mí me puede gustar el rock and roll. A mí me parece una banda de rock duro de todas formas, ¿eh? O sea, no lo veo tan nirvanero como lo ves tú. Yo lo veo, la entonación total. Y la guitarra también, bastante. No hace el efecto ese de Nirvana que hacía con la guitarra, pero bastante, bastante nirvanero. Bueno, pues vamos a despedir el programa con un tema que has pedido tú. Por cierto, al próximo programa vamos a hablar de este grupo, porque acabo de ver un vídeo, te voy a resumir. Y este grupo tuve la suerte de hablar con ellos, contactar con ellos y saber algo de ellos. Entonces voy a contar algo. Primero, os voy a decir que si podéis ver el documental de ellos, de buena... ¿Quién cojones, con perdón, se llama el es Buenas Noches Rose? Uh-huh. Y luego, si queréis, para el miércoles que viene, cuento un poco de eso. O sea, que sorpresa. Tú recomiendas que se vea el documental y luego, sí, y luego sí. Que están... Bueno, yo voy a contar cosas que no vienen en el documental, que conozco porque conocí amigos en común. ¿Me pones deberes a mí mismo entonces? ¿Tengo que verlo yo también? Pues en Movistar se ve ahora. Yo no tengo esas cosas. Claro, claro. Yo sí lo he visto porque tengo Movistar. Yo no tengo esas cosas. Yo de la televisión... Es que... ¿Quién cojones son? Es que paso mucho. Veía la vuelta. Sí, eso es. Pues bueno... es un grupo que me pasó como con Ses Museum, que les tengo un poco de esos grupos de culto, que no es mi estilo, mira como el caso, y me encantaban y bueno, Ses Museum siguen, y estos acabaron quizás por el capricho y quizás por, ya voy a dar una pista, por mucha gente de la comunicación. Joder, pues nos dejas con... En el vídeo yo os puedo contar más cosas que sé, personales, por amigos, por conocidos, más incluso que el documental. ¿Vas a sacar trapo sucio? No será polémico, ¿no? El próximo un programa. Poquito, pero no sí. Mucho. Un poquito, pero no mucho. A ver si luego nos tiran de las orejas. No, porque fue así. Bastante nos cebamos con opiniones que sé que no van a gustar. Tú ya sabes que cuando digo yo algo que es así, es así. Ya digo. Entonces, que... ya para que la audiencia el próximo miércoles, el sábado no, porque ya está hecho el... Pues lo comentamos un poquito. Digo yo que bastante nos cebamos con opiniones que sé que no son del gusto de todos. No, también es simplemente hablar de un grupo que podía haber sido de lo mejorcito que ha habido en el país en público. Pues yo qué sé, compararlo con Burning. Sí, no, estuvieron en un tiempo a finales de los 90, por ahí, estuvieron muy en Empezaron en el 92 y acabaron en el 2000. Y justo cuando más copias estaban vendiendo, por la presión mediática, luego contaremos el porqué, no vamos a adelantar ahora cosas. Se fueron, de ahí salió por ejemplo Pereza con un batería y con un guitarra, pero no tenía nada que ver con el estilo de música. Además, el cantante era una especie de, y ya con esto no doy más pistas, era yo que le vi tocar varias veces, era un Iggy Pop moviéndose y le veías y era un Jim Morrison también a la vez, se te ponía mucha gente allí. No recuerdo muy bien qué pasó con ellos realmente, pero sí me acuerdo de ellos. Pues por eso se llama el documental, ¿quién cojones son? Pues eso, yo recuerdo que a finales de los 90 sí que estuvieron muy muy en boga. Y bueno, pues nos dejas con deberes para la próxima semana. Espero que no, ya digo, que no salga más... Bueno, que polémicos tampoco somos. No, eso es polémica. Yo soy bastante a la hora de... También simplemente voy a contar un poquito, dos anécdotas que me pasaron a mí. Muy curiosas. Ya digo, polémicos tampoco somos, o tal vez sí, porque cuando no das la razón a ninguna parte, muchas veces puntualizas todo lo que el rollo es porque les vi, y justo yo, coño, mira, un grupo con el que conocía yo por amigos que no voy a decir quién, y gente de la radio, gente de... Bueno, estos se llevaron las mejores críticas, pero las mejores. Me recuerdo que era una pedazo banda de rock, y bueno, pues vamos brutales. Vamos a recordarles con este Buenas Noches Rose, que da nombre a la... al disco y el tema. Bueno, el primer disco era... Yo no recuerdo los títulos, sé que este disco se llamaba Buenas Noches Rose. No recuerdo si era el primero o no. Pero este tema, concretamente, es homónimo de la banda y creo que homónimo del disco, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, eso es. Pues eso es. Y la canción se titula igual. Claro, Buenas Noches Rose. Es como directos lo que eran. Es lo que dicen, lo que son, y está muy bien. Está venga, muy pues bien. Buenas noches, Rose. Con ello cerramos este programa. Y para el miércoles que viene, no para este sábado, sino para el miércoles que viene. Más de noche, buenas noches, Rose. Atentos porque Fran nos quiere, nos va a traer cositas. Eso es. Trapos sucios del rock. Eso, no, bueno, que no son tan trapos sucios. No son tan sucios. Es lo que pudo ser y no fue. Venga, pues buenas noches, Ross, para terminar. Gracias por la escucha y hasta otra. Un abrazo. Los hombres de pie.